En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La vida es más infinita de lo que creemos. Tendemos a mirar las cosas en términos de tiempo, pero nos olvidamos de que una palabra nuestra puede durar toda una eternidad. La inmortalidad está en lo que dura un segundo, no en lo que dura horas. La inmortalidad está en una curva, no está en una recta. No somos conscientes de que no hemos hecho en una centésima de segundo algo que puede durar toda una vida y que puede cambiar para siempre a otra persona. Nada de lo que hacemos cae en saco roto. Para nosotros igual sí, pero somos una unidad y el mundo está hecho de una totalidad en la que unidades como la nuestra equivalen a un grano de arena en una playa. Pero ese grano de arena puede salvar al mar. Esto es La Rosa de los Vientos, como siempre en una etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, estamos hasta las 4 de la madrugada, como todos los sábados, entre la 1 y las 4 de la madrugada, aquí en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, con los siguientes contenidos. Hace unos meses tuvimos con nosotros a dos hermanas que llevaban muchos años en Beirut. Lo que hayan hecho no tiene parangón, es ilusionante, impresionante. Son jóvenes, muy jóvenes, pero gracias al impulso que tuvieron, sacaron adelante una escuela para niños, una escuela, una universidad que se ha convertido en la casa de muchos y que les ha dado a todos esos niños un futuro. Estuvieron aquí en nuestro programa, nos contaron su iniciativa, nos dejaron con la boca abierta a todos. Lo que estaban haciendo era esperanzador e inspirador. Fue una de las cosas que más recordamos de todas las que hemos hecho. Se despertó una lluvia de solidaridad y apoyo hacia ellas. Ellas y lo que hacían merecía mucho la pena. Hace unos meses, una de ellas, una de las hermanas, Janira Taibo, nos mandó el siguiente mensaje. Gracias a haber salido en La Rosa de los Vientos, hemos conseguido recaudar para estar estables un año entero. Y además hemos conseguido un montón de colaboraciones con gente española que al escuchar el programa pues se atrevieron a contactarnos y nos dijeron de colaborar con nosotros. No, de verdad, mil millones de gracias. Nos habéis ayudado, vamos, lo que no nos ha ayudado nadie. Y le debemos haberlas conocido, que estuvieran con nosotros, a Pablo Ibáñez, al hombre de negro, que está esta noche otra vez con nosotros. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, Bruno, ¿qué tal? Pues feliz de estar aquí, siempre es una alegría estar aquí. Y es una alegría para nosotros y poder recordar, porque la vida de estas chicas, de estas hermanas, o su obra, ha sufrido un pequeño inconveniente, ¿no? Un traspiés, sí, porque han tenido un problema que es que, digamos que en el Líbano, en Beirut, las cosas no son como nosotros aquí las tenemos como habituales. Allí las cosas se solucionan de otra manera. Ya sabéis que estas situaciones de niños trabajando por la noche, escuelas precarias, que es lo que ellas están logrando montar, pero que ayudan mucho, pero lo que lo son, pues les han prendido fuego a la escuela y todo el trabajo que han estado haciendo para hacer la escuela pues se les ha venido abajo. Ahora mismo y durante toda la noche y durante toda esta semana pondremos el enlace para ayudarlas, para estar junto a ellas. Hoy vamos a contar alguna cosa más sobre el trabajo que hacen. Estaremos en Beirut con una de ellas, con Janira, que nos contará un poco qué es lo que ha ocurrido, y contigo hablaremos de ellas, de Beirut, y también hablaremos, Pablo, de las Mentes Expertas. Sí, Mentes Expertas. Es una organización que organiza conferencias, en la que tengo el honor de empezar a formar parte y empezar a dar conferencias y charlas, que es algo que tenía muchas ganas porque me lo han estado pidiendo, y es una forma de contar las cosas que a mí me han ayudado, me han cambiado la vida, y que me han hecho poder hacer las cosas que he hecho. Qué bueno. Y has hecho muchas cosas, vamos a conocer algunas, vamos a estar contigo, vamos a charlar, vamos a hablar. Es un placer para nosotros, como siempre, tenerte, ¿eh? Lo sabes. Muchísimas ganas, muchísimas gracias, Bruno. Y también quería resaltar que Janira y Tamar están allí haciendo la escuela y es una cosa increíble, pero también me resulta increíble la audiencia de La Rosa de los Vientos, que es capaz de oír una historia, empatizar y ayudar. Porque en este mundo en el que tenemos tantos inputs y tanta gente y tantas cosas que nos están diciendo todo el día por las redes sociales de dinero para no sé qué, ayúdanos tal, que haya algo que la gente lo tome como propio y mande su dinero de forma anónima para ayudar a unos niños que desconocen, es algo que para mí es magia. Dinero y luego también profesores voluntarios, ¿eh? Que también nos han comentado que han participado. También. Y no solamente es eso lo que han hecho, sino que lo que contaste, lo que contaron ellas, lo que contaste tú sobre lo que pasaba ahí en Beirut y sobre lo que se estaba haciendo, es lo que despertó a la gente su solidaridad. Claro, es que cuando las cosas son verdad, cuando las cosas tienen verdad, eso se ve. O sea, no hay forma de ocultarlo. Cuando algo es verdad, se ve. Dentro de unos minutos hablamos más contigo. Hablamos con Janira, Taibo, con Tamar también. Hablamos de lo que haya ocurrido, de lo que allí está ocurriendo, de lo que nuestra gente y nuestros oyentes están haciendo. Hablamos también de las mentes expertas y, por supuesto, hablamos de lo que nadie ha hablado en estos días. Será en materia reservada con Fernando Rueda y hablamos de algo que nadie ha comentado. Fernando, ¿qué tenemos que decir de Venezuela? Pues mira, que Juan Guaidó no estaba solo. Contaba con el respaldo de varios países, entre ellos el de Estados Unidos, el más poderoso de la Tierra. El golpe de Estado que lanzó fue un rotundo fracaso. Su enemigo, Nicolás Maduro, no solo disponía de apoyo de varios países, entre ellos el de Rusia, el segundo más poderoso de la Tierra, sino con el del ejército venezolano. Y los militares son los que más pesos tienen en la balanza del poder. Hoy vamos a intentar desentrañar lo que ha pasado en las sombras internacionales para que nada haya cambiado en Venezuela. En un ratito. Y por supuesto aquí en La Rosa de los Vientos también señales del fin del mundo con Javier Sevillano, Eureka con Mado Martínez, Callejón con José Manuel Escribano y Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Hablamos de magia, leyenda y misterio del emperador de Japón, de la realeza japonesa. Es algo muy interesante y fascinante lo que nos van a contar. Y también vamos a estar en la cara B con un profesor, un filósofo de la Universidad de Valencia, Francisco Martorell, que con él vamos a soñar con un mundo mejor, vamos a soñar con las utopías. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Un programa con 1000 invitados, con 1000 temas, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, con Silvia Casasolano con dirección, que nos ofrece las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen lo siguiente, ¿eh? Pues primeras pistas que tienen que ver mucho con el mundo de la cultura. Pero antes os voy a comentar que el próximo 8 de mayo pues estoy invitada a dar yo también una conferencia. En esta ocasión es en Feminar. ¿Y por qué? Pues porque aparte del 8 de marzo, donde las mujeres pues tienen ahí su momento, ¿no?, de esplendor, de protagonismo, pues hay unas jornadas fantásticas que empezaron el 10 de abril, terminan el 8 de junio. Y el eslogan es, ¿y después del 8 de marzo qué? Pues entonces, desde esa fecha que hemos dicho, del 10 de abril hasta el 8 de junio, hay muchísimas ponencias y muchísimos actos que están haciendo en un sitio que está aquí muy cerquita, en Alcobendas, muy cerquita de la emisora. Es un polígono industrial donde está un espacio de 1.500 metros cuadrados, donde hay exposiciones de muchísima gente, de artistas, ya digo, charlas. Se llama Earth Art. Y bueno, pues ¿yo de qué voy a hablar? Pues va a ser el 8 de mayo a las 8 de la tarde, porque ya todavía a esas horas medio sigue siendo de día, de artistas malditas y olvidadas, escultoras y pintoras muy importantes que dejaron una huella imborrable, pero que la gente desconoce. Así que me lo voy a pasar fenomenal y os invito a que vengáis y que, pues eso, también conozcáis a estas mujeres que yo creo que os van a gustar muchísimo, porque vais a descubrir un mundo fascinante. Y ahora vamos con el concurso. Bueno, pues esta noche los protagonistas son hombres célebres de la cultura española, pero que compartieron, y este es un dato muy importante, residencia de estudiantes, aunque después cada uno se dedicó a disciplinas diferentes. La primera pista, ¿de quién estoy hablando? ¿Si su padre hizo dinero con negocios familiares? Las opciones son Federico García Lorca, Luis Buñuel o Salvador Dalí. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos, decirnos cuál de los tres es el protagonista del concurso de esta noche. La 1:12, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Again. Bueno, again. Vamos a rebobinar un poquito. Hace unas semanas nos estuvo hablando de un grupo, una organización privada en los Estados Unidos, una organización de mercenarios. Esa organización, vamos a hablar de Venezuela, es que tiene mucho que ver. Esa organización se llama Blackwater. ¿Qué es Blackwater? Pues mira, Blackwater no existe, lo primero. Se llamaba, ¿no? Eso es, se llamaba Blackwater. Blackwater es una organización de mercenarios que tuvo su apogeo, su desarrollo, su riqueza, sus grandes beneficios durante la guerra de Irak. En esa guerra de Irak consiguió ganar un montón de pasta, pero lo que consiguió fue la peor imagen que ha tenido ninguna organización de militares privados, como también se les llama, y es porque se les fue la mano en numerosas ocasiones. En un caso en concreto, en Bagdad, hay que recordar que había un atasco en el año 2007, en ese atasco se vieron involucrados militares de Blackwater y, bueno, pues al final asesinaron, como quien no quiere la cosa, a 17 civiles que no tenían nada que ver. Blackwater llegó ahí porque su presidente, su fundador, Eric Prince, mantenía unas estupendas relaciones con Dick Cheney. Y Dick Cheney era el vicepresidente de los Estados Unidos. Unidos en la época entonces. Bush, en la época Bush entonces. Y estos, bueno, hicieron, ya os digo, todo tipo de barrasadas. Hasta tal punto que Blackwater tuvo que cambiar de nombre para tratar de limpiar esa imagen. Pero lo que pasa con Blackwater es que se ha sabido que Eric Prince ha llevado a cabo una serie de planes. Vamos a ver, cuando se llevan los planes, en realidad los llevas con el gobierno, pero oficialmente la Casa Blanca no ha querido saber nada, dicen que no tienen nada que ver ellos, el propio Guaidó dice que no tiene nada que ver también, pero el hecho es que están vendiendo un plan para colocar 5.000 mercenarios en Venezuela que lleven a cabo el cambio de régimen. Por tanto, relación entre esta organización de mercenarios y lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Venezuela. Por cierto, aquella operación en su momento le llamaron Operación Libertad en Duradera. Duradera, sí. Pues eso. Y todavía dura la mentira, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que la libertad llegará algún día, ¿no? Sí. Lo que pasa, y sí me gustaría cerrar lo de los 5.000. Es un plan que dicen que es solo de Blackwater, pero que en realidad el gobierno no dice nada, pero algo ocurrió en enero que viene a cerrar el círculo de Blackwater. En enero, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, apareció en una rueda de prensa, no sé si os acordáis de este detalle, apareció en una rueda de prensa en la que se hablaba del tema de Venezuela y él aparecía con un cuaderno en el que había escrito a mano las siguientes palabras: 5.000 tropas a Colombia. Esto es parte del plan de Blackwater, que es conseguir financiación supuestamente para mandar 5.000 militares a Colombia y que desde allí primero hicieran labores de inteligencia y luego hicieran labores de ¿Pero esos de militares invasión. Son norteamericanos o también se van a nutrir con latinoamericanos? No, no, esto, los planes eran, que estamos hablando de planes solamente, era que fueran latinoamericanos para que, digamos, estuviera, no llamaran tanto la atención, ¿no? También os digo una cosa, con 5.000 militares no se da un golpe de Estado, ¿eh? Quiero decir que tienes que se necesitarían muchísimos más, ¿no? Igual necesitan una operación psicológica durante muchísimos años de hacer creer una serie de cosas. Claro, bueno, pues ellos pueden querer hacer muchas cosas. Lo que está claro es que 5.000 es una fuerza muy importante, pero es una fuerza que necesita realmente apoyos interiores importantes que hasta ahora, como se ha demostrado, no se han producido, ¿no? Y luego también es importante, y tenemos que contar aquí, la relevancia que tiene el mundo del petróleo. Sí, bueno, el no es que tenga relevancia, es que al final las guerras que estamos viendo, las guerras más importantes que han ocurrido en los últimos años, tienen que ver básicamente con el petróleo. Es una guerra de materias primas y es una guerra de influencias, ¿no? Y Estados Unidos entró en Irak por el tema del petróleo. No lo vamos a volver a contar aquí, lo contamos y lo especificamos claramente, y al final es un conflicto de ese tipo, ¿no? De todas formas, justo cuando venía aquí y repasando los diarios, me gustaría especificar que, porque yo en todas estas cosas sabéis que creo poquísimo y que además creo que las grandes potencias se reparten las fichas, juegan, llegan a acuerdos, esto para ti, esto para mí. Yo no creo en buenos y en malos, creo que son las grandes potencias. Y acabo de leer que yo sabía que esta mañana habían hablado el presidente Trump con Putin, que habían tenido una larga conversación, pero lo que no sabía es que después de esa conversación Trump había dicho la siguiente frase: Rusia no tiene ninguna intención de involucrarse en Venezuela. Esa frase, lo único que cabe interpretarla cuando llevan diciendo algo que es real, y es que en Venezuela están peleando Rusia y Estados Unidos, dándose patadas en culos ajenos, pero peleando por conseguir la supremacía en el país. Quiere decir que si, y cuando todos los Estados Unidos, Bolton, los ministros, los secretarios del secretario de Defensa, el secretario de Estado americano, decían y acusaban a Rusia de haber impedido este golpe de Estado que tuvo lugar hace solamente unos días, cuando Trump aparece y quita la razón a todo su gabinete, es porque, de alguna forma, ha llegado a un acuerdo con Putin y bueno, lo veremos no sé qué se habrán ofrecido, qué caballo se habrá comido uno y qué alfil se habrá comido el otro, pero bueno, así es como funciona. Y el apoyo militar del ejército, que está siempre ahí con ese duelo permanente entre la oposición y Maduro. Vamos a ver. Todo gira en torno al ejército de Venezuela. Quien tiene la potestad de dar el apoyo a Maduro o dar el apoyo a Guaidó es el ejército. Por lo tanto, todas las presiones que se han hecho en los últimos tiempos van dirigidas a que el ejército o respalde a Maduro o le dé la vuelta. En estos últimos tiempos, la CIA ha, sin ninguna duda, ha tendido los cables para que no solamente el ejército, también algunos otros poderes, dieran la vuelta a la tortilla y se separaran de Maduro y apoyaran una alternativa. Por eso, cuando Guaidó va a la base de la Carlota de Caracas, cuando consigue que de alguna forma aparecer en imágenes diciendo que se ha acabado el fin de la usurpación y todas estas cosas, es porque la labor que había hecho esos intermediarios, que dicen algunos dicen que son intermediarios venezolanos, que seguro que habrá alguno, pero que esta es labor de los servicios secretos, es porque estaba convencido, le habían dicho, que el ejército iba a tomar el poder. Las primeras horas en cualquier golpe de Estado son decisivas. Es muy importante, pero absolutamente trascendental, que el presidente sea detenido inmediatamente, que la radio y la televisión no separarlas y que no emitan mensajes a la sociedad, y que todo se haga, ya os digo, de una forma acelerada. Sin embargo, a la hora o a las dos horas de empezar el supuesto golpe de Estado, Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, dijo que él respaldaba a Maduro. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos en el juego de las mentiras y de la desinformación. Sin ninguna duda, si se da el golpe, es porque contaban con que Vladimir Padrino iba a cambiar de bando. Y posiblemente porque Vladimir Padrino había dicho a sus interlocutores que iba a cambiar de bando. Sin embargo, en el último momento dice que no. Ahí pueden ser dos cosas. Una, que Vladimir Padrino se arrepintiera por las presiones de algún tipo, de Rusia, de Cuba, de lo que fuera, o porque había estado haciendo un doble juego extraño y un doble juego tremendo, ¿no? Y que, por lo tanto, les engañaran y les hicieran. Pero si eso lo hubieran sabido, que el ministro de Defensa no les iba a apoyar, jamás habrían dado el golpe de Estado. Con lo cual, el juego de las alcantarillas, que ahora mismo a quien han engañado han sido a Estados Unidos, que creía que lo tenía todo a su favor, ¿no? De todas formas, lo llevan intentando mucho tiempo. Igual es hora de que se den cuenta que posiblemente ese no es el camino, creo, ¿eh? Es que no hay otro camino, Bruno. Sí, elecciones. No hay otro camino. El problema es que cuando lo ha sabido, lo ha ganado Maduro siempre. Bueno, también es verdad que hubo unas elecciones que ganó la oposición, sí, que tenía la cámara la tenían, y que luego se han inventado otra cámara. Pero la solución no es ahora mismo solo es una conspiración de un bando en otro bando. Es decir, a un bando Venezuela lo han convertido en un bando en el cual Rusia quiere sacar sus bazas y por eso apoya a Maduro, que es decir, que no lo hace en defensa de ideales superiores. Cuba está ahí, sí, Cuba, porque les interesa. Y el otro bando, el bando de Estados Unidos, por lo que sea, está intentando echar a Maduro como sea. Y al final, yo creo, Bruno, que se la van a repartir, como hacen siempre, Estados Unidos, sí, sí, y Rusia, y van a decidir qué es lo que... Este pocito de petróleo para ti, este para mí. No, por cierto, ¿qué hacemos en Ucrania? Quiero decir que, claro, que el tablero la es muy cúpula grande. Militar, durante todos estos años, algunos nombres importantes en la cúpula militar venezolana estaban siendo y habían sido colocados en PSDEVA, en la empresa oficial petrolífera de Venezuela, la pública, ¿no? Y eso parece que ha servido para que el ejército esté todavía con Maduro. Pero quieren hacerse con ese petróleo. Alguien quiere hacerse con ese petróleo. vamos a ver, alguien está del norte una... o lo que sea, pero alguien quiere hacerse con el petróleo que es de los militares hasta ahora venezolanos. Claro, vamos a ver, en los últimos años la importancia que han tenido no solamente los militares venezolanos, sino algunos altos cargos han llevado a que se estén forrando a base de bien. Es decir, que hay no solamente ellos, sino otros que están implicados y que se han metido en negocios como el del narcotráfico. Quiero decir que se han aprovechado de esos gobiernos para sacar todos sus dineros, ¿no? Entonces están ahí convencidos de que tienen el poder y de que ellos se van a sentar, pero claro, quieren que en la transición que haya de Maduro al que venga se les garantice que van a poder estar controlando y que van a poder seguir de alguna forma mandando. Por eso hay una teoría que dice, yo no creo en esta teoría, que dice que el golpe estaba perfectamente organizado y que estaba perfectamente organizado. Pero está perfectamente organizado, ha seguido perfectamente mal. Pero fíjate cómo estaba organizado, que decían que estaba de acuerdo Estados Unidos y Rusia. Y yo, en cuanto leía que todo estaba pactado, vamos a ver, si Estados Unidos y Rusia lo hubieran pactado, esto habría salido. Es decir, aquí no hay ninguna duda, habría salido el golpe. Si no, pero bueno, decían que al final era por uno de estas personas, que es Diosdado Cabello, el número dos del régimen, y alguno otro, que, claro, decían, vamos a ver, en la transición a todo el mundo se le va a dar para que mantengan un cierto dicasterio, una cierta influencia, y no se les va a castigar, no se les va a perseguir. Pero había alguno cuyas cabezas iban a cortar, porque no puedes hacer esto sin cortar cabezas y enseñarles al pueblo, estos son los responsables de esto, y uno era Diosdado Cabello. Y dice, no, es que Diosdado Cabello se opuso y entonces fue el que lo frenó. Ahí no lo frenó porque no tenía ninguna capacidad de frenar este golpe de Estado. Con esto que están haciendo de intentar alentar a que la gente salga, a que pidan otra vez que el ejército esté apoyando en cuestión de la oposición, lo primero que dicen es lo que tú comentas. No se va a tener represalias contra funcionarios, no se va a tener represalias contra militares, como diciendo, si al final llegamos al poder. Pero claro, eso quién se lo cree. Vamos a ver, Guaidó ha reconocido que no hubo suficiente apoyo militar. Y no hubo suficiente apoyo militar porque, obviamente, sabiendo que el poder era de los militares, lo que ha hecho el propio ejército venezolano, apoyado en estos casos por los cubanos, apoyado yo imagino también por los rusos, es garantizar que no se mueve nadie dentro del ejército, porque eso es de lo que estábamos hablando y de lo que de alguna forma se está decidiendo. Pero también es verdad que la gente ha salido a las calles en apoyo de Guaidó, pero no ha sido la cosa masiva que hemos visto en otros momentos, en otros levantamientos y en otras cosas. Posiblemente porque la gente tiene miedo, porque ha habido centenares de miles de personas que se han ido, que posiblemente podrían ser los que hubieran salido, y entonces, claro, por aquí no van a ir. Es decir, si no hay un tema montado de laboratorio y en el cual estén montado por los servicios secretos que lleguen a acuerdos y que lleguen a todas estas cosas, la situación se puede enquistar absolutamente. ¿Y el espionaje de unos y de otros, los espías, qué papel han jugado? ¿Los de Estados Unidos, los de Venezuela, los de España, los de Cuba, los de Rusia? Pues mira, lo que está claro es que la CIA se ha dedicado básicamente a lo que se hace en estos casos, no en Venezuela, en todos los países, ¿no?, que es a la compra de voluntades y a tratar de conseguirlo. Yo recuerdo hace años que hablé con un espía marroquí que trabajó para el Servicio Secreto Español y yo le preguntaba, ¿qué es lo que te decía el Servicio Secreto Español que quería del ejército marroquí en el cual él estaba? y me decía, básicamente quería todos los datos sobre los altos mandos y si era posible, todas sus debilidades, ¿no? Eso es lo que hacen los servicios secretos, información que guardan para luego utilizarla. Bueno, me imagino que la CIA y los servicios secretos occidentales deben tener toda la información sobre todas las debilidades, sobre todos los problemas, sobre cómo poder entrar al trapo a los altos mandos militares. Eso, el lado occidental. El lado de Rusia y el lado de la CIA, precisamente lo contrario, ¿no? Presionar para que nadie se desmande, presionar para dar miedo, presionar, alegar que corren peligro tu familia si cambias de bando o si te haces esas cosas. Es decir, uno en cada bando tirando, intentando tirar de la manta. Pero esa conversación, repito, esas palabras de Trump diciendo que Putin es un tío estupendo, que no tiene intención de entrar son en amiguetes. Venezuela, veréis cómo va a dar un giro importante a la situación, ¿no? Y luego el espionaje de quien sea, bueno, lo sabemos, pero que ha entrado en la casa del líder de la oposición, que está por encima de Guaidó en la sí. oposición, Leopoldo López, pues ha entrado en su casa, no sabemos qué se ha llevado, pero sí sabemos que se han visto una serie de libros, algo que tenía en su casa Leopoldo López, que no hacen pensar muy bien de él, ¿no? No sé a qué libros te refieres, ya ahí me explico. A Melusa, por ejemplo, de Hitler. Ya. Bueno, quiero decirte que ahí no sé, no. Leopoldo López es alguien que está en realidad, su liberación bueno, ha sido un todo símbolo. Empezó un poquito con eso, ¿no? Con la liberación de sí, fue un símbolo ese arresto domiciliario, que creían, ¿no?, que podía llevar, sí, a dar la imagen, ¿no? Y a partir de ahí, pues mira, por algún motivo él y pensaba refugiarse en Chile y se ha refugiado en la embajada de España, ¿no? Que ahora al final, todos están buscando qué embajada. ¿A qué embajada me voy, no? ¿A qué embajada, sí, no? Sí. Y bueno, pues yo creo que incluso se pactó eso, ¿no? Porque quitabas problemas a Chile, que están más implicados, sí, y se lo dan a España, ¿no? El problema. Que esa es otra, ver el papel de España ahora con esto que está sin resolverse. Es que yo creo que esto se va a terminar resolviendo en no mucho tiempo, ya veréis. Hombre, y de algo tiene que pasar, evidentemente. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final esto no puede seguir así, porque, vamos, digo no puede seguir así, podría seguir así perfectamente, porque no ha cambiado nada. Es decir, que lo que ha hecho Guaidó, que va por el país con total libertad. No le ha libertad. Apoyado ningún militar, claro, el golpe 20, de Estado. 20, ninguno. 25 de nivel medio, sí, pero eso, bueno, que no es nada. No, lo digo pero como... Pero es ninguno, ¿no? Nada, no se ha subido nada, porque realmente las acciones de contención se han llevado perfectamente, con lo cual ha sido un absoluto de... Todo habría cambiado si el ministro de Defensa sale. Quiero decir que aquí no creamos que depende de los militares, depende del mando que diga, hemos decidido cambiar y ya está, y lo hace y en paz, ¿no? Con la información que se sabe, el espionaje, que es lo que puede conocer, puede responder a la pregunta de ¿Maduro se puede fiar de lo que tiene alrededor? Maduro no se fía de nadie. Y la demostración más ostentoria, que diría un antiguo presidente español, es que se fía más de los rusos y de los cubanos que de su propia gente, ¿no? En ese mundo de los intereses, yo creo que Maduro se ha dado cuenta de que Estados Unidos no va a permitir una Cuba en Venezuela y que Putin, llegado el momento, pues podría llegar a venderle. Porque al final, repito que esto es un ajedrez. Juego de intereses. Lo que pasa es que, bueno, él todo lo que pueda y todo lo que pueda aguantar, pues lo va a hacer, ¿no? Y el espionaje cubano y los mercenarios rusos han jugado un papel muy importante en todo esto. Sí, los mercenarios rusos los vimos hace... Hubo unas imágenes que se transmitieron en televisión y era precisamente de un grupo del que hemos hablado aquí, el grupo Wagner, que es un grupo de mercenarios que rusos que están en Ucrania, están en Siria, están en determinados, en África, y que aparecieron en Venezuela. Esos mercenarios lo que hacen es, de alguna forma, jugar el papel que el gobierno ruso no puede jugar fuera de Rusia, pues lo juegan ellos, y entonces pues están ahí, ¿no? Igual que están los asesores cubanos que llevan mucho tiempo en el país asesorando a Maduro, pero también garantizando eso que ya hemos dicho, ¿no? Garantizando que no haya movimientos en las tropas, vigilando a la gente y controlando a través del miedo para evitar que se dé el golpe de Estado. Por último, Fernando nos dice con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, uno de nuestros oyentes, Oscar Rubio, lo que no entiendo es si Guaidó tiene el reconocimiento de más de 100 países, ¿por qué no hacen algo esos países por echar a Maduro? Y entiendo yo porque hay que echar a Maduro, ¿no? Pero bueno. Sí, no, y porque ya lo están haciendo. Quien lo está haciendo es, claro, Estados Unidos. Sí, sí. Estados Unidos, es verdad que participan. La Unión Europea está jugando un papel mucho más discreto en esto, pero Brasil, Colombia, tienen una cierta actividad en estos problemas. Se acabaron las cloacas, lo vamos a saber ahora mismo en Tirar de la Manta. El ministro de Interior, Fernando Rueda, ha dicho que sí, que se acabaron las cloacas. Efectivamente, lo declaró Fernando Grande Marlaska hace ya más de un mes. Dice que no existen. Y lo dijo porque Pablo Iglesias había lanzado una campaña denunciando el juego sucio contra Podemos, promovido por un grupo calificado como la Policía Patriótica, agentes que trabajaban para el Ministerio del Interior en la etapa del Partido Popular y que llevaban a cabo misiones secretas que servían más a los intereses del partido gobernante que a los del Estado. Entre estos policías destaca, y es importante recordarlo, la presencia de José Villarejo, ahora encarcelado, que se había dedicado a espiar y grabar a cualquier persona. Unas veces era por encargo de sus jefes y otras por propia iniciativa, pero consiguió en cualquier caso almacenar un verdadero arsenal de informes sobre una gran parte de las personas que pintaban algo en la política nacional. Con sus declaraciones, el ministro Marlaska quería defender su actuación. Todos los policías implicados en esas acciones estaban fuera de circulación y él, personalmente, no les había encargado a ellos o a otros misiones que tuvieran que ver con las cloacas del Estado, que ya sabéis que yo prefiero denominar desde hace años alcantarillas, utilizando una frase del presidente del gobierno, Felipe González, en las que decía, atención, el Estado de Derecho también se defiende en las alcantarillas. Cloacas o alcantarillas, el hecho cierto es que el Ministerio del Interior creó un grupo de policías dedicados a buscar información relevante para hacer frente a diversas amenazas. Les encargaron, por ejemplo, buscar datos en contra de los grupos que estaban llevando a cabo el proceso de independencia en Cataluña. Y ellos, por su cuenta, metieron las narices en temas como el lío amoroso del rey Juan Carlos con la princesa Corina. Lo que es difícil de creer es que una vez desmantelado este grupo, se pueda afirmar que ya no existen las alcantarillas. Porque siempre van a existir como han existido en el pasado. ¿Qué eran sino los GAL? Unos grupos creados por el Ministerio del Interior en los años 80, con la ayuda del entonces CELSID, para hacer la guerra sucia contra ETA. Amedo, Domínguez o Galindo eran representantes del Estado en las alcantarillas para llevar a cabo una misión que debía permanecer secreta. Lo que ocurrió en ambos casos fue que a la hora de elegir a los funcionarios que debían actuar, eligieron mal, incumpliendo el precepto imprescindible para cualquier gobierno que se precie: seleccionar a los hombres más limpios para los trabajos más sucios. No lo hicieron y pagaron por ello. Pero las alcantarillas, repito, existen y existirán. Lo siento por lo que dice Grande Marlaska. Miles de agentes del CNI se mueven por ellas sin que nadie se entere, cumpliendo misiones muy delicadas. También hay numerosos policías y guardias civiles que lo hacen con tanto éxito como sus compañeros espías. Mientras haya amenazas subterráneas al Estado, que no intenten engañarnos. Habrá funcionarios en las alcantarillas, o, si lo prefieren, en las cloacas. Alcantarillas o cloacas, la cuestión, Fernando, es que huele lo mal. Que sea, huele mal, ¿no? Apestan. Ya te digo. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo, hasta chao. La semana que viene, chao. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El hombre de negro, Pablo Ibáñez, esta noche también con nosotros. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal, Bruno? Hola, ¿cómo hola. Estás? Hola, bueno, Silvia, ¿qué tal? Encantados una vez más de estar contigo, de hablar, padrino, y muchísimas cosas de nuestro programa. Un placer estar contigo, un placer todo lo que haces y un placer también para nosotros presentar Mentes Expertas, ¿eh? Sí, es para mí es una alegría estar aquí con vosotros contándoos esto porque es algo importante para mí y La Rosa de los Vientos también es algo importante para mí. Entonces, juntar las dos cosas me resulta de una gratificación brutal. Y para nosotros hay que, cada vez hay que hablemos, que cada vez que esté ese programa en antena, cada vez que contemos cosas, saber que hay gente como tú, no sé, llena de ilusión. De guapos. Y nos vuelven más guapos, más fuertes, más altos y más, más todo. ¿Cuál es tu próxima ponencia? Mi próxima ponencia es en Valencia, en el Oceanographic, el 7 de junio. Y estoy deseando hacerla porque he creado un nuevo concepto en el que en la conferencia lo mezclo con performance de este tipo de cosas que hago yo. Ajá. Digamos, para ilustrar los conceptos que quiero contar, que no son más que cosas que a mí me han ayudado a cambiar mi vida y a hacer las cosas que he podido hacer. Entonces, me lo estaban pidiendo que lo hiciera, contactaron conmigo desde Mentes Expertas. Me lo pidieron y yo creo que ha llegado el momento de hablar con la gente que le pueda interesar. Y si a alguien esas cosas que a mí me han servido tanto, esos pensamientos que me han cambiado la vida, le ayudan, sería fantástico, sería una alegría brutal. Nos contamos y nos decimos muchas cosas que parece que se insertan en nuestro subconsciente y que nos hacen ir adelante o ir para atrás. En muchas ocasiones esas cosas se convierten en las mentiras que nos contamos y que nos frenan un poquito de nuestro desarrollo. La verdad es que sí. Mira, Silvia, dime algo que tú creas, lo que sea, una cosa que creas. El amor. El amor. Pero dime algo que piensas tú sobre el amor. Pues que no hay edad para tenerlo. Pues eso es mentira. ¿O no? Es mentira porque todo lo que pensamos es mentira. Todo lo que pensamos en realidad no se basa en algo cierto, se basa en pasar por todas nuestras estructuras cerebrales, nuestras vivencias, nuestra situación, si tenemos hambre, cómo nos encontramos, la edad que tenemos. Con lo cual, si piensas algo, es imposible que sea verdad, porque si eso mismo lo pensara otra persona con otras vivencias, seguramente tendría otra conclusión. Sí, bueno, cada uno tiene su definitiva forma de ver la vida, claro. Claro, pues este pensamiento que yo nunca lo había pensado así, como que las cosas que yo pienso, solo porque yo las piense, no tienen por qué ser verdad, el descubrir esto a mí me ha cambiado la vida. Porque cuando piensas que lo que tú crees simplemente es una opinión tuya, una posibilidad y probablemente mentira, hace que seas mucho más, digamos, indulgente con tus propias opiniones, no te las tomes tan en serio, y con las opiniones de los demás. Y eso hace que la vida se vuelva mucho más fácil y mucho más agradable con los demás. Uh-huh. Pero fíjate, de esto yo no me había dado cuenta hasta hace relativamente poco. Y si lo vemos y lo leemos y toda la información la encontramos en mentesexpertas.com, ahí se encuentra toda la información sobre esto que vas a empezar a hacer y sobre esto que se está haciendo y un poquito sobre esa conferencia que muestra un poco el camino para llegar a lo que en esta ocasión tú has sido, pero el camino con las cosas buenas y las cosas malas que normalmente nos las hemos puesto unos, ¿no? Sí, porque en realidad las cosas, para mí las cosas no son buenas o malas. Las cosas son simplemente lo que está sucediendo. Lo que hacemos siempre es interpretar lo que está pasando y pensar si eso está bien que esté pasando, está mal, nos interesa, no nos interesa, es algo que no debería estar sucediendo así, cuando en realidad eso está sucediendo. Y el presente, lo que nos está sucediendo es simplemente la verdad. Y nos empeñamos en cuestionar si eso debería pasar o debería no pasar, cuando en realidad lo que queremos es ser felices. Eso por un lado, pero luego, claro, las interpretaciones. Lo mismo que tú estás viviendo, otra persona lo vive de forma diferente, aunque sea el mismo presente. Totalmente, totalmente. Pero una cosa sí que está clara, que aunque sea el mismo presente para todos, lo que te está pasando es lo que te está pasando. Y tú en el pasado, es imposible que seas feliz. En el futuro, no lo sabes. No puedes ser feliz. Y te empeñas en opinar sobre el presente, cuando si quieres ser feliz, la única posibilidad que tienes es serlo ahora. Y entonces, todas esas conferencias, toda esa información, insistimos en mentesexpertas.com. Nuestra mente nos engaña en muchas ocasiones. ¿Y qué es lo que vas a contar en todo este ciclo? Que es muy importante que estemos al tanto de todo lo que va a ocurrir, porque es una cosa nueva que nos va a contar el hombre en el que es importante que sepamos para ser fuertes. Sí, yo. Pero ya no solo físicamente. Físicamente, mentalmente, hay que ser claro. Fuertes en general, aunque si no eres fuerte, en realidad tampoco pasa nada. Porque también nos empeñamos siempre en que tenemos en ser que ser los de mejores, determinada ¿no? manera. Sí. O en ser los mejores y en realidad simplemente con ser no se nos puede pedir más. Porque eso ya nos hace los mejores, en cierto modo. Pues sí, pues sí. Y estoy deseando poder explicar todo esto con unas performances que creo que van a sorprender bastante, porque no es una conferencia al uso. Lo que voy a hacer en el Oceanographic es una conferencia, pero que va a llevar una serie de actuaciones para que estos pensamientos se entiendan mejor y además sorprendan y yo espero que la gente además se entretenga. ¿Y dejas abierto que cada uno saque su conclusión? Eso siempre. Yo no creo que yo pueda tener la verdad, y además, si es que yo con lo que hablo es con pensamientos de otras personas a las que admiro, ideas que no se basan más en mi opinión. Mira, el hombre de negro alguna vez puede equivocarse, pero casi siempre tiene la razón y dice la verdad, Lo digo. A ver, yo intento, claro. Yo intento decir la verdad. Para eso es el hombre de negro, hombre. Seguro. Yo espero, al menos, que la gente que vaya se lleve unas ideas, unos hallazgos, que le hagan, digamos, plantearse ciertas cosas y, en algunos aspectos, mejorar su vida. Tú te encontraste una cosa químicamente buena, que no se puede discutir, químicamente pura, químicamente positiva, en Beirut, ¿no? Sí, bueno, es que lo de estas chicas de 26 Letters es algo impresionante. O sea, podemos hablar de gente que hace cosas buenas, gente que ayuda, pero cuando ves a dos chicas que dedican su vida a ayudar a los demás. Dos chicas muy jóvenes, además. Muy jóvenes, sí, tienen 22 o 23 años. Y que renuncian a todo, una vida de comodidades, por ayudar a unos niños que son inmigrantes sirios y que están trabajando en la calle sin ningún futuro que no sea ese. Es algo alucinante. La verdad es que cuando nos presentaste, la trajiste aquí, contaron una serie de cosas que nos enternecieron muchísimo y que nos hicieron plantearnos que somos unos afortunados y que hay mucha gente que necesita nuestra ayuda en el mundo. Sin duda, es el tema ya no es. En el mundo hay muchísima gente que necesita nuestra ayuda. La cuestión es si cuando podemos ayudar, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Si le das la espalda o te pones a ello. Claro. Y nos cuesta mucho renunciar a nuestras comodidades. Y no creo que, en realidad, no se nos pide que renunciemos a nuestras comodidades, pero al menos, como decía Helen Keller, lo que sí podamos hacer, que lo hagamos. Y ahora ese camino ellas construyeron y llevaron adelante un colegio, una universidad, como le queramos denominar. Había muchos niños que habían salido de esas calles y que habían recibido una educación, pero ahora ese camino, que mucha gente colaboró en él, de nuestro programa, mucha gente que nos escuchó y ellas estaban muy agradecidas, pero ese camino se ha torcido un poquito. Se ha torcido un poquito, se está intentando solucionar. Por culpa de otros, Sí, ya sabéis que siempre hay dos caras de la moneda y, obviamente, si ellas están ayudando a unos niños, hay otra gente que no le interesa que eso sea así. Sabéis que lo que hicieron, y con la ayuda de todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, se ha podido garantizar un año entero de este proyecto, y lo que hacen es una escuela que a estos niños los saca de la calle, se adapta a sus horarios y los ayuda a educarles y a darles, ellos muchos ni van al colegio, ningún tipo de educación. Y porque además es educación personalizada, porque cada uno tiene una edad y tiene una problemática. Claro, problemática que puede venir desde un niño que ha estado metido con grupos terroristas y que ha vivido cosas que no debería vivir nadie, no un niño, sino nadie, hasta niños que están con 5 años vendiendo paquetes de tabaco en la calle. Joder, tremendo. Entonces ellas los cogen, les dan una atención personalizada, tienen un montón de voluntarios que les ayudan, pero esta escuela le han prendido fuego hace pues como una semana, 10 días, alguien le prendió fuego, no se sabe quién es, y eso hace que sea truncado de momento. Y ellas están, pues, solucionándolo como pueden. En la página web, en OndaCero.es, en la sección dedicada a los vientos, en Twitter, en Facebook, vamos a poner, estamos poniendo ya la dirección para seguir ayudándoles, pero vamos a estar con ellas, con una de ellas, con Janira Taibo, que nos va a comentar un poquito qué es todo lo que ha ocurrido y las sospechas y las cosas que están sucediendo. Janira, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estáis? Hola, preciosa. Ahora mismo en contacto con Beirut, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues a ver, hemos tenido que abandonar el centro educativo que alquilábamos porque nos han intentado quemar el colegio. ¿Y os han intentado quemar el colegio? No es la primera vez, de todas formas, ¿no? No, hace unas 3 semanas. Estando dentro de los niños, estábamos teniendo clases y al ir a despedir a un niño, mi hermana abrió la puerta y se encontró un trapo empapado en gasolina quemando la puerta. Y entonces lo apagó, nada, fue un susto pequeño. Hablamos con la dueña de la casa y nada, ahí quedó. Y a la semana siguiente volvió a pasar. Entonces, la última vez ya fue la tercera y última vez que nos han intentado tomar la puerta. Pero el problema es que en la segunda vez que pasó, como ya se había repetido, pues decidimos hablar con la dueña y decirle que íbamos a cancelar las clases hasta que nos pusiese una cámara o algo que nos pudiese asegurar que no iba a volver a pasar. Y esa misma noche, que no había ningún alumno, ningún profesor en el centro, pues estábamos cerrados, esta persona intentó volver a quemar la puerta. Y como no había nadie para apagarlo, pues quemó toda la puerta y un poquito el centro por dentro. Pero vamos, que todo bien. Que todos estáis bien, pero ahora mismo, ¿cómo estáis haciendo las cosas? Porque los niños siguen recibiendo clases, siguen estando con vosotros, pero ha cambiado un poquito la fórmula, ¿no? Efectivamente, entonces tuvimos que buscar una solución rápida. Y la verdad que los profesores nos ayudaron mucho, y las familias también. Entonces, ahora lo que estamos haciendo son las clases que hacíamos en el colegio, pero en la casa de los alumnos. Entonces, como nosotros ya en el centro hacíamos clases individuales, un máximo de 2 alumnos por profesor, pues ahora lo que están haciendo los profesores es ellos van a las casas de los alumnos y les enseñan ahí. ¿Habéis sufrido amenazas, Janira? Porque conocíais porque te refieres específicamente a una persona. ¿Habéis llegado a ver a esa persona o intuís quién puede ser y por qué? A ver, ciertamente no sabemos muy bien quién en concreto fue, pero sabemos que ha sido un vecino del edificio. Porque las 3 veces que pasó, hablamos con el portero, que siempre está fuera del edificio, y nos dijo que no había visto ni entrar ni salir a nadie. Entonces ya sí nos habían amenazado, pero siempre, no sé, pensamos que era un poco un ataque discriminatorio así de palabra. Entonces sí nos habían dicho que iban a traer alguna milicia para que nos cerrasen el centro o estas cosas, pero no, la verdad que nunca pensemos que fuesen a hacer algo de verdad. Entonces nosotros tenemos bien claro que ha tenido que ser un vecino. La otra vez, cuando estuvisteis en el programa, vuestra historia, la tuya y la de tu hermana, entusiasmó a la gente se volcó, pero los esfuerzos siguen, hay que redoblarlos y nuevamente pedir el apoyo de toda la gente que os ha apoyado y más todavía, ¿no? Sí, no, y de verdad quería agradeceros la oportunidad, porque es verdad que después de aparecer en el programa hubo muchísimos españoles que se pusieron en contacto con nosotros, hubo muchísimo movimiento en el GoFundMe, y ahora de hecho tenemos muchos voluntarios trabajando a distancia desde España con nosotros. Qué bonito. ¿Recuerda qué cantidad de alumnos tenéis y cuántos profesores están haciendo su trabajo con vosotros? Pues nosotros ahora mismo tenemos 98 estudiantes, una lista de espera de más de 750 niños, y tenemos 40 profesores trabajando aquí en el Líbano con nosotros y unos 30 voluntarios trabajando en sus casas en distancia. Y Janira, la verdad es que cuando estuviste tú y tu hermana nos dejasteis sobre todo muy esperanzados de saber que había gente que hacía cosas, que había luchado y que estaba luchando muchísimo por hacer el mundo mejor, por hacer la vida de esos niños mejor en un lugar muy complicado en donde la vida se ha vuelto muy difícil. Sí, no, y cada año es más difícil. Ahora el Estado libanés está implementando un montón de políticas discriminatorias para intentar forzar a los refugiados sirios a que vuelvan a Siria. Entonces, la verdad que cada año esto se vuelve un poco más difícil. Pero bueno, que tampoco nos podemos quejar. Tenemos mucho apoyo y estamos creciendo, que es lo importante. O sea, que pensáis seguir. ¿Habéis pensado en buscar otro lugar para impartir las clases? Sí, claro. Entonces, las clases en casa de los alumnos es algo provisional, porque lo que no queríamos es que se quedasen sin clase, sobre todo los niños a los que estábamos enseñando a leer. No queríamos que estuviesen un mes o dos meses sin clase y que se olvidasen todas las letras. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es intentar buscar un centro que esté en una zona un poco mejor y que sea un primer piso para que nadie se queje del ruido y no molestemos a nadie, o que sea un sitio un poco más aislado, donde no haya vecinos. Entonces, obviamente aquí es el problema, que como estamos buscando en zonas muy específicas y ahora nos estamos centrando mucho más en nuestras necesidades en el tema de seguridad, pues al final los costes se disparan un poco. Janira, Taibo, tú y tu hermana Tamara habéis hecho algo fantástico, habéis iniciado un camino que esperamos conocer, esperamos seguir. A veces hay escollos, pero la vida, vosotras lo habéis demostrado, hay la vida, a veces hay algunas curvas, se ha cogido alguna, pero bueno, el resultado será fantástico. Nos entusiasmó cuando estuvisteis y nos entusiasma ahora hablar con vosotros y queremos seguir de cerca todo lo que hacéis. ¿Te parece? ¿Nos lo cuentas dentro de unos meses cómo van las cosas? Perfecto, claro, me encantaría. Y que nos den muy buenas noticias, ¿eh? Seguro que sí. Inshallah, ojalá. Gracias, Janira, un abrazo. Un beso. Gracias a vosotros, un beso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, Almadía, Rosa de Vientos. Estamos hablando con el hombre de negro, con Pablo Ibáñez. Pablo, buenas de nuevo. Fíjate, escuchando las noticias y la información, claro que nos interesamos por cosas importantes, pero esto también lo es, lo que te encontraste en Beirut, esa escuela para niños y la participación y la iniciativa de dos chicas, de dos jóvenes españolas que tuvieron mucho que ver en levantar ese auténtico monumento a la paz y monumento a la honestidad humana. Y monumento a poder creer en el ser humano, que muchas veces parece ya que cuesta con todo lo que vemos alrededor. Lo que pasa es que les pasan cosas como esta, es increíble porque, bueno, es normal que se enfrentan a una situación que no le interesa a gente que se produzca, pero no las podemos dejar tiradas. O sea, ellas están dos chicas de 20 y pocos años, se van a Beirut a ayudar a los niños sirios, lo que se encuentran es con amenazas, con incendios en la escuela que han creado. Es como nosotros que estamos aquí en tan calentitos o tan fresquitos, depende. No vamos a apoyarlas, al menos desde aquí. Tú estuviste allí con ellas, nos has contado algunas escenas que viviste, pero entre otras cosas y sobre todo quedaste impresionado y nos contaste algunas cosas sobre la vida que ellas llevan, una vida de austeridad, una vida de entrega, una vida... Por ejemplo, hay 1,000 niños en lista de espera en este colegio, en esta universidad que ellas han creado, pero hay 100 con ellos, hay 100 niños con ellos, y tú una de las escenas, a mí me impactó muchísimo que nos contabas, cuando viste todos los cepillos de dientes juntos, esos 100 cepillos, a mí me dejó impresionado esa imagen, ¿no? Yo llegué allí a la escuela y me la estuvieron enseñando y eso, además es que ellas en la escuela vivían, cogían... Y cuando llegaba la noche, se iban los niños, sacaban unos colchones y dormían en esa misma escuela para ahorrar. Luego, cuando yo vi que tenían en el cuarto de baño como 150 cepillos de dientes, lo primero que me pregunté es, ¿de verdad es que son capaces cada uno de encontrar el suyo cuando se van a lavar los dientes? Y lo segundo es, ¿no se lavan los dientes en su casa? Les están enseñando a lavarse los dientes. Son niños que no se lavan los dientes jamás. Porque es que además ellas comparten su comida, o sea, comparten un poco... todo su tiempo, ya no solamente su tiempo de educación, sino su tiempo también de tranquilidad, de ocio, cuando lo necesitan lo comparten con todo los niños. Todo porque están de lunes a sábado dando clases y los domingos les organizan actividades para que los niños tengan algo que no sea trabajar, que es lo que hacen cuando no están en clase. Y una vez más, desde aquí pedir que la gente les ayude, colabore. Todos podemos hacer mucho. Un poco nuestro es mucho para ellas. Pues sí, porque nosotros somos muchos y ellas son dos. Sí, sí, sí. Y con un poquito que ayudemos muchos, podemos hacer que el trabajo que hacen ellas tan importante, pues pueda seguir adelante. Son dos, pero con un corazón enorme y una solidaridad gigantesca. Claro, son dos que valen por muchos de nosotros juntos, porque a ver quién tiene las narices de hacer lo que ha hecho ella, muy lo que poca han hecho gente, ellas, de renunciar a una vida de comodidades y de estar aquí fenomenal por una vida de no, ya no solo de incomodidades, sino de riesgo. Ellas sí podían ser y sí podían estar también en este ciclo de conferencias en los que vas a estar de tú, mentes expertas, ellas lo son también, ¿no? Ellas no es que sean mentes expertas, es que son mentes... son ejemplos. Especiales, mentes, sí. Sí, no quiero pasarme con los calificativos para que no pueda parecer tampoco que... No, es que lo merecen. Lo merecen, lo merecen. Luego. Sí, pero por supuesto que podrían estar ellas en mentes expertas, porque solo con que cuenten lo que hacen y cómo lo hacen ya es suficiente para inspirar a todo el mundo. Como hemos quedado que vamos a seguirles un poco la pista, a ver si la próxima vez que contactemos tenemos buenas noticias. ¿Seguro? Y han conseguido ya tener ese local nuevo para poder impartir las clases con seguridad. Seguro que sí, porque son imparables y si encima les ayudamos ya van a llegar al límite. Y si no nos contamos algunas cosas, hay que nos engañan, metes expertas en las cuentas, cosas que metemos en nuestra mente, que metemos en nuestro cerebro y que igual no es verdad todo. Claro, es que lo que esto es una de las cosas que cuento en la conferencia, porque ya te digo que son ideas que a mí me han cambiado la vida. Siempre estamos cuestionándonos la realidad y cuestionando las cosas que son, que suceden, cuando en realidad eso que sucede es perfecto en sí mismo porque está sucediendo. Ya sé que a veces puede parecer que son cosas malas, pero no tiene por qué siempre ser así. Yo cuento, por ejemplo, la historia de un rapero americano, 50 Cent, no sé si le conoceréis, es un rapero muy importante. Pues este hombre era un chico de Queens, de Nueva York, que se dedicaba a hacer rap y a pues traficar con drogas. Y un día pensó que era buena idea coger la esquina de otro camello que había en su zona, así que cogió y tomó la esquina. El otro camello pues no le sentó muy bien y le explicó amablemente que no podía coger su, su esquina, lo que hizo, le dio 9 tiros. Jolines. Le dejó cosido a tiros, y uno de los tiros le dio en la boca, le arrancó las muelas, le partió la lengua. Y el caso es que no murió, y tampoco podía salir a la calle, ni podía seguir haciendo rap, ni podía hacer nada, porque le seguían buscando para matarle. Así que lo que hizo fue empezar a grabar maquetas y a dar conciertos, pero los daba de esta forma, que era, cerraban el local, él aparecía, daba el concierto por sorpresa, se iba y luego lo abrían para que no le pudieran matar. Pues esto hizo que se creara un mito sobre él, una leyenda, y le dio un éxito que hizo que hasta ahora sea uno de los mayores productores y mayores cantantes de rap del mundo. Entonces, lo que le sucedió fue malo. Pues fue malo. Obviamente que te den 9 tiros es malo. ¿O no? Porque ahora es... Bueno, él encontró su camino en eso. Porque evolucionas como persona cuando tienes ese tipo de... A veces. Claro, a mí me gustó lo que él contaba después en una entrevista. Le preguntaban sobre el suceso. Y él decía, es que a mí no me pueden hacer nada porque soy invulnerable. Y decían, pero te han dado 9 tiros. Y decía, pero soy invulnerable porque todo lo que me hagan, yo le voy a dar la vuelta y lo voy a convertir en algo bueno para mí. Así que si queréis acabar conmigo, matadme del todo. Porque hagáis lo que me hagáis, yo saldré hacia adelante. Así que para vosotros soy invulnerable. Y yo creo que todos nos podemos aplicar un poco esto y pensar que es cierto que cosas en un momento que podemos opinar que son... Siempre descartando la obviedad, ¿eh? Porque cuando algo es obvio que es como es, o sea, es obvio, ¿no? Pero las cosas que nos suceden siempre podemos intentar darles la vuelta y convertirlo en algo bueno para nosotros. Convertirlo en un camino o en una lanza para poder conseguir cosas. A partir del 7 de junio, en el Oceanografía y Gente Valencia, ahí estás, en Mentes Expertas. Toda la información está en mentesexpertas.com, así que si queréis información sobre la charla y tenéis ahí las entradas, y os deseando veros. Y también hemos puesto en la web, hemos puesto en Twitter, pondremos en Facebook y pondremos en muchos sitios esa forma de poder colaborar en esa iniciativa tan maravillosa en Beirut que nos presentaste aquí y que bueno, que ha ido y ha conseguido muchísimas cosas esa universidad, gracias. Ese colegio. Gracias a los oyentes de La Rosa de los Vientos y a vosotros, porque de verdad que la ayuda que habéis prestado es realmente increíble. Gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias a ti y a las chicas. Un abrazo, gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y más pistas para localizar al personaje oculto de esta noche. Pistas, las segundas que nos dicen. Pues vamos a recordar que es uno de los hombres célebres de la cultura española y que su padre hizo dinero con negocios familiares. Y aquí va la pista segunda. ¿De quién hablo? Si cuando llegó a Madrid se matriculó en distintos cursos universitarios que fue abandonando. ¿De Federico García Lorca, de Luis Buñuel o de Salvador Dalí? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién de estos tres personajes célebres es el personaje del concurso de esta noche. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. When God decides. takes to look the other way. And a clown takes the fool. Magia, misterio, leyenda. Son auténticos dioses en la Tierra, son unos personajes que ese pueblo japonés los considera especiales. Esta semana se ha ejecutado, se ha producido la definitiva abdicación del emperador de Japón. Un personaje que nos sumerge y que nos ayuda a hablar sobre la magia, el misterio y la leyenda que existe sobre este tipo de personajes. Que van a ser hoy el centro de atención en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola, buenas, konnichiwa. Que muy buenas en japonés, ¿no? Bueno, hola, sí. Sí, bueno, vale. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué personajes, Sí, bueno, estamos en una nueva era. Es la nueva era, la era Reiwa, que es como la llaman ellos, la era que se denomina de la Bella Armonía. Mm. Y que ha nacido pues ahora justo a partir de la abdicación del anterior mandatario, Akihito, y lo sustituye Naruhito. Naruhito. Y el siguiente será la Kasito. Claro, o algo así, pero acabará en Ito seguro, ¿no? Y podemos hablar de muchas cosas ahí sobre esta figura, sobre el emperador. Una figura que, en mi opinión, es su propia existencia. A mí, personalmente, me genera todo tipo de desprecio, pero bueno, no deja eso de ser... Eso sin conocerlo. No hace falta conocerlo. Cualquier emperador me lo genera. No deja de ser llamativo, por ejemplo... No hablo del hombre, hablo de la institución. Ah, bueno. No me interesa para nada. Creo que no es buena para la humanidad. Ni siquiera buena para un pueblo que es muy avanzado en lo tecnológico, pero muy legendario, muy tradicional. Y tanto es así, fíjate que la abdicación del actual emperador ha generado una decisión oficial impensable... 10 días de vacaciones en Japón. O sea, 10 días, imaginad que aquí abdica el rey. Bueno, no tenemos que imaginarlo, o sea, porque ha pasado, pero que el gobierno decide, bueno, como abdica, bueno, aquí la 10 diferencia, días de vacaciones. La diferencia es que es el rey el que se toma las vacaciones y no se la toma el pueblo. Sí, es un poco claro. El mundo al revés. Sí. No, pero bueno, hay que entender que también allí en Japón los actos, digamos, del emperador son actos que están directamente relacionados con el pueblo. A partir de, sobre todo, bueno, ahí hay una religión, hay varias religiones en vigor, estaría algo de cristianismo, ¿no?, que tiene una implicación, bueno, hay una presencia mínima, y luego las dos fundamentales religiones que hay son el budismo y el sintoísmo, lo cual no significa que realmente el pueblo japonés sea como profundamente creyente, eso no está muy claro. Sí que es profundamente, digamos, ritual, hace muchas prácticas y toda su vida o bastante parte de su vida está muy ritualizada, ¿no? Que no es muy distinto a lo mejor lo que nosotros podemos ver aquí en España, ¿no? Que también seguramente para los japoneses nosotros somos muy exóticos y cuando vienen aquí piensan que realmente pues tenemos una vida que está repleta de ritos. Sobre todo en Semana Santa sería, fíjate, la imagen que daríamos. Y la Navidad y un montón de fiestas que tenemos, o sea que yo, pero actos muy sencillos. Yo donde me voy a cortar el pelo, por ejemplo, pues tienen un San Pancracio y ahí le ponen, ¿sabes? O sea que son cosas como muy cotidianas que nosotros ya no le damos valor porque las tenemos muy interiorizadas, pero seguramente para un extranjero les llame mucha la atención. Fíjate, me decía el hombre de negro, Pablo Ibáñez, antes que ir a Japón, estar en Japón es lo más cercano a estar en otro planeta. Bueno, sí, a ver... Por esas creencias, por eso que les rodea a ellos, ¿no? Que por un lado son súper desarrollados tecnológicamente, pero... Claro. Esa tecnología, ese desarrollo tecnológico, lo viven además... con una legendariedad y con unos mitos, con unas leyendas que le sumergen a otro tiempo. Yo creo que aquí también, como digo, depende un poco el recorrido que hagas. O sea, si vas como turista, como viajero, sí que te llama la atención de que en un momento dado puedes pasar de estar en una calle que parece Blade Runner a ir a un sitio que parece la Edad Media, ¿no? Te metes en cualquier templo budista o sintoísta que puede estar a la vuelta de la esquina y se generan unos espacios de silencio, de intimidad, que es increíble, ¿no? Ahí ya digo, entonces sí que hay muchos contrastes. Tú ves, por ejemplo, películas del cine japonés y ves que realmente las vivencias de las familias son muy parecidas a las de los occidentales, ¿no? Yo qué sé, ves, ¿qué te digo yo? La de una de las más así recientes que yo he visto, la de Sonata Tokio, Es una película que, bueno, que habla de una, de justamente del momento de la crisis económica de los años 90 en Japón, y ves que los problemas que tuvo y que aparecía en esa familia, que parece como que es bastante realista hasta cierto punto, pues son los mismos problemas que pueden tener en la sociedad occidental también cuando pasa una crisis, ¿no? O sea, que yo creo que también depende un poco el tipo de viaje que hagas, pero es cierto que se adelantaron también, hasta en eso, que lo vivieron antes. Bueno, tuvieron una crisis de los 90, sí, que les vino, no estaban acostumbrados, llevaban tantos años de crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial, que para ellos fue un auténtico shock, ¿no? Fue un auténtico trauma. Pero lo que te decía un poco de por qué eso de que lo que le pasa al emperador de alguna manera se traslada a la población, ese vínculo tan íntimo que hay, tiene que ver con la propia religión esta de sintoísta. Uh-huh. La religión sintoísta es una religión que impregna toda la vida cotidiana de las personas, o por lo menos así se buscó. Era la religión que mantenía una especie de cordón umbilical entre el Estado y el individuo, y que fue precisamente lo que hizo que se potenciara la figura del emperador, sobre todo a partir del siglo XIX, ¿eh? Porque antes del siglo XIX el emperador era una figura bastante vacía, era una figura bastante simbólica. El poder real estaba en manos de los shogunes, que eran como los caudillos, eran como los válidos, algo parecido al válido que también se dio aquí en la monarquía, por ejemplo, en los Austria, y era el que realmente, el shogun era el que detentaba realmente el poder práctico. El problema también es que los shogunes se fueron deteriorando, fueron delegando también a otras personas, el poder de Japón se fue atomizando, se fue disgregando, el emperador quedó como invisibilizado, pero siempre retuvo ese poder simbólico y el que en última instancia tenía que legitimar el poder de shogun. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que Japón se colocó un poco a merced de las grandes potencias europeas, o también de Estados Unidos. Y ese temor siempre a ser invadido fue lo que potenció un gran nacionalismo, una concepción muy etnocéntrica, hasta el punto de pensar de que Japón era un país y un pueblo superior al del entorno, y es lo que luego derivó en todo ese militarismo que acabó en la Segunda Guerra Mundial. Y fue lo que potenció la figura del emperador también. Lo que potenció, lo que le llenó de contenido político, porque hasta entonces tenía un contenido muy simbólico nada más. Okay, por eso es el sol naciente, ¿no? Bueno, el sol naciente viene de más antiguo. El sol naciente viene de... Bueno, evidentemente, se fortaleció esa idea entonces. Claro, ¿no? Es decir, hay un origen mítico que además hemos podido ver a través de la ceremonia, porque la ceremonia se ha retransmitido. La ceremonia realmente, estamos hablando de la ceremonia de sucesión, porque luego viene la ceremonia de coronación, que va a ser un evento público donde habrá representantes de unas 200 naciones, se calcula, y esto será creo que en octubre. Pero lo que hemos asistido ahora ha sido simplemente una ceremonia privada, que ha sido la entrega del poder de una familia. Es un poco esto. Y ahí aparecían tres elementos muy, muy interesantes, tres símbolos que no se pueden ver, que ni siquiera en principio el emperador puede verlos, que son el equivalente, pues, como cuando aquí se entrega la corona, o se entrega también, pues, la cruz, o se entrega un bastón de mando, etcétera, ¿no? Allí hay tres elementos que son los que forman parte de la tradición y del mito. Y el mito lo que dice es que había dos hermanos, que son dos kami, que los kami son las deidades fundamentales que hay en la religión, en el sintoísmo. Y estos dos hermanos, estamos remontándonos como al 600 antes de Cristo, según la leyenda, que también aquí la cifra es simbólica, pero estos dos hermanos se pelearon, y son uno de ellos, la hermana, es la diosa del sol, la diosa solar. Y esta hermana es la que hizo entrega de alguno de los objetos al primer emperador de Japón, en un tiempo, como digo, mítico, que no hay manera de contrastarlo históricamente. Los tres objetos que se entregaron fueron una espada, fueron un espejo y unas joyas que se piensa que son como una joya que tiene como una forma de coma, ¿no? Se supone, como nadie la ha visto, supuestamente, pues bueno, hay diferentes descripciones. Y esos tres objetos, cada uno representa alguna de las virtudes que tiene el monarca. Y eso es lo que se ha hecho ahora mismo, la entrega en el palacio, ¿no? Entonces, pero como te digo, tiene que ver mucho con que esta diosa es una diosa solar, con que también se estaba copiando que en China había también el emperador, también estaba regido por el sol, pero esto es de alguna manera en esa competencia entre dos grandes naciones, a ver quién, digamos, tenía el sol más grande, pues ellos se pusieron el sol naciente, puesto que estaba más al este, ¿no? Siempre en todos los sitios, los reyes en Europa, los emperadores en Asia, en este caso en Japón, tienen un aura divina, se consideran casi dioses en la Tierra. Pero esa metáfora aquí, allí es una auténtica realidad. Se lo han creído y siempre el pueblo lo ha creído, que son unos dioses en la Tierra, aunque este emperador ha roto un poquito con esa aura divina. Bueno, a ver, ahí como te digo, ha habido fases. Durante un tiempo, la figura del emperador, pues hasta el siglo VIII, como te digo, no está muy clara, ni siquiera se sabe muy bien el origen. Se habla de que hay una especie de primer reino, que es el reino de Yamato, que es el que unifica el país, y a partir de ahí surge la figura del emperador. Posteriormente, sí que ya se empieza a establecer como que, como recibe estos objetos de la divinidad, pues de alguna manera queda ya como se establece un vínculo celeste, pero realmente durante gran parte de ese tiempo, durante casi 14 siglos, el emperador, como te digo, era una figura bastante simbólica, ¿no? Un poco estaba en la sombra, se la protegía, se la invisibilizaba, se la llenaba de ceremonial, pero el poder efectivo lo tenían sobre todo los shogunes. ¿Qué es lo que ocurre a partir del siglo XIX con eso que ese contexto que estábamos comentando de presión del entorno, de amenaza constante, casi de paranoia de que van a ser invadidos y de hecho van a ser bombardeados por los norteamericanos y van a forzar un acuerdo comercial? En ese momento la figura del emperador se blinda y se retira el poder de Shogun. Ahí surgen ya una serie de intelectuales, pero también de señores feudales que dicen que ya no puede seguir ese poder tan fragmentado, hay que ir a la concentración de poder, hay que ir a la modernización del país, es cuando llega la dinastía Meiji y entonces se produce la industrialización y se empiezan a introducir todos los grandes avances occidentales, incluso se cambia la moda, la vestimenta, pero en cambio, como contrapartida para defenderse, para que no se pierda la esencia de Japón, se potencia la figura del emperador y se le da mayor divinidad. Es ahí cuando se produce una divinización que incluso consta en la primera constitución de la dinastía Meiji. Uh-huh. O sea, hay figura que realmente es una entidad sagrada, que todo el mundo le tiene que jurar lealtad, que existe ese vínculo divino, y es cuando se expande sobre todo la religión sintoísta. Hasta el punto de que, bueno, en las escuelas, en los libros de historia, hasta el año 45, hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial, los libros de historia arrancaban con la frase de que la diosa Materasu, que era esta diosa solar, fue la que le entregó los objetos sagrados al primer emperador, y a partir de ese momento se estableció ese vínculo divino. De hecho, incluso si no tiene esos objetos sagrados y no se celebra la ceremonia con esos objetos sagrados, no se le reconoce la entidad de la categoría de emperador. Y hay un hito muy importante, que es cuando se rinde el emperador de Japón, cuando se rinde a los americanos, que jamás creo que se había escuchado la voz. Y entonces es como que humanizan, ¿no? Ese dios que era el emperador Hirohito. Sí, porque el tema estaba en que, bueno, es que claro, todo cambió a partir de la Segunda Guerra Mundial. Cuando evidentemente pierden los japoneses, una de las condiciones de la rendición es que, bueno, es una rendición incondicional, pero ahí es MacArthur el que lleva un poco la pauta de todo esto, que además MacArthur seguramente tenía en ese momento, tenía ciertas aspiraciones a ser presidente de los Estados Unidos, que luego lo fue también otro militar como Eisenhower, o sea que no iba desencaminado, y él también quería hacer méritos para ir a las elecciones. Entonces, él es el que se encarga realmente de gestionar todo lo que es la figura del emperador a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente, la primera vez que se le escucha, incluso con gran sorpresa para muchas personas, porque vieron que realmente incluso la voz no era demasiado agradable o no demasiado una voz así muy como radiofónica casi, ¿no? Sino que era bastante normal, bastante mortal, y luego además utilizó una especie de jerga bastante mortales, aunque sean reyes, ¿eh? Sí, bueno, pero existía ese aura. Bueno, hay que recordar que estaban los de inmortalidad. Yo os comenté que hay un santuario, que es el santuario militar que hay en Tokio, donde se están enterradas las principales figuras militares de Japón, de la historia de Japón. Y allí hay una de las vitrinas que me llamó más la atención, fue las cartas de los kamikaze. Y las cartas de los kamikaze eran cartas no solamente de los soldados que iban con los aviones y se estrellaban contra los barcos estadounidenses, sino también de las propias madres y de familiares cercanos de esos kamikaze. Y todos daban las gracias al emperador de inmolarse por en su nombre. O sea, que estaban realmente, había esa conciencia, ¿no? Y esa lealtad tan estrecha. ¿Qué es lo que pasa a partir del año 45? Que llega MacArthur y MacArthur manda hacer una constitución. Bueno, por presión también de los Estados Unidos, que es la potencia que creo que llegaron a tener 400.000 soldados allí. Bueno, una barbaridad de soldados desembarcaron en norteamericanos, desembarcaron en Japón. Y en 7 días tienen que hacer la constitución. Y la hacen militares. Hay una anécdota de una de las secretarias que estaba trabajando en la Constitución en esos 7 días, que va a una biblioteca de Tokio, de las pocas que estaban en pie, coge libros de derecho y de constituciones de diferentes países del mundo, y con esos textos hacen la Constitución de Japón en una semana. Porque lo que tienen muy claro es que quieren, tiene que ser democrático, tienen que quitar todos los privilegios a los nobles, y lo único que hacen es salvaguardar la figura del emperador, pero siempre y cuando él mismo ya asuma que no es divino, y en la Constitución tiene que quedar así. Hay una película que es reciente, que es, vamos, ahora está también en las plataformas y tal, que se llama Emperador, y que la protagoniza Tommy Lee Jones y Matthew Fox, el de Perdidos, el protagonista de Perdidos. Y lo que narra es justamente eso, el debate que tienen de si hay que juzgar al emperador por crímenes de guerra o no. Porque en Japón lo que ocurrió es que, al igual que ocurrió en Nuremberg, en Japón hubo unos juicios, los juicios de Tokio, donde determinados militares fueron también acusados y condenados a muerte por crímenes de guerra. Y al emperador se le dejó a un lado, porque entendían que la única manera de llegar a la transición y de que la... Porque era sagrado y divino, no se le podía tocar. No. Ni legalmente. No. Porque era una manera de evitar que se te rebelara al pueblo. Porque Japón iba a quedar invadido. De hecho, estuvo bajo, y sigue estando hoy en día, tutelado por Estados Unidos. Hay que recordar que Japón, en principio, esto es también una paradoja, Japón no tiene ejército. Es decir... Sí, es verdad. Vamos a explicarlo, porque no tiene ejército, pero es el quinto ejército del mundo. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial... Las contradicciones japonesas. Bueno, ahí lo que ocurre es que la Constitución dicta que no puede tener armamento. Y entonces se pone bajo la tutela de la seguridad de Estados Unidos. De hecho, tiene allí bases Estados Unidos. ¿Qué ocurre? La Guerra Fría. Y ocurre la Guerra de Corea. Y entonces lo que se va haciendo es que Estados Unidos va concediendo la posibilidad de que Japón pueda tener un ejército para la autodefensa. Y sobre todo sea una gran base logística para los Estados Unidos frente a Corea y ahora también frente a China, que es la gran potencia que ahora mismo hay en esa zona. Entonces, eso es lo que ha hecho que haya crecido poco a poco el ejército. Entonces, ahora mismo es una figura absolutamente simbólica. Se supone que realmente esa constitución destronó al emperador. Y realmente solamente funciona como... No tiene ningún poder ejecutivo, salvo alguno que le concede lo que sería el equivalente a nuestro Congreso, que es la dieta. Tiene una serie de poderes que le concede, pero bueno, de puro protocolo, ¿no? Por ejemplo, aquí a España, el ahora emperador, pero entonces príncipe, ha venido varias veces a España. Ha aprendido español, estuvo en la Expo del 92, estuvo estudiando en Salamanca también, o estuvo por lo menos un verano aprendiendo español, y luego estuvo en Coria. Los descendientes, ¿no? Viendo los descendientes de que en el siglo XVII, de una embajada japonesa, ¿no?, que vino aquí también a hacer una serie de acuerdos comerciales en el siglo XVII, con Felipe III, pues estuvieron recorriendo el Guadalquivir, se reunieron en la corte, y al final no hubo acuerdo comercial, pero parte, que se calcula que en torno a unos 15, una cosa así, se quedaron en Corea del Río, parte de esos japoneses, porque eran cristianos. Y en ese momento en Japón empezaban las grandes persecuciones contra los cristianos en las islas. Y entonces eso fue lo que hizo que finalmente se quedaran aquí y adoptaron como apellido el apellido Japón. Porque, claro, el apellido que ellos tenían pues parece ser bastante complicado, y entonces se quedaron con ese apellido Japón, y todos los que se apellidan Japón... Y de ahí el árbitro ese de fútbol, Japón-Sevilla, claro. Una de las cosas que han ocurrido en este tiempo, con esta abdicación, una de las cosas destacadas, y lo comentabas en cierto modo tú al comienzo, es que hemos sentado, no en cierto modo, sino en la realidad, es que esto es la realidad, aunque pueda parecer mentira, pero en una nueva era, ¿no? Sí, bueno, ellos... Se ha acabado una y ha empezado otra, claro, oficialmente. La etapa, cada vez que hay un nuevo emperador, se adopta el nombre de una nueva era. Ese nombre de la nueva era se suele sacar de una serie de textos tradicionales, que habitualmente eran textos tradicionales de literatura china. Por ejemplo, la anterior era se llamaba Heisei, que significa algo así como paz por todas partes o en todos lados. Y la actual, la que decíamos antes, es Reiwa, que es bella armonía. Y la diferencia es que ahora esta denominación no se ha extraído de textos tradicionales chinos, sino que se ha extraído de textos de literatura tradicional japonesa. ¿Qué es lo que va a suponer esta nueva era? Pues no se sabe, porque como decimos, realmente competencias no tiene, salvo las que de vez en cuando le concede, casi como embajador, le concede la dieta japonesa. Sí que esperan que se mueva algo, porque tienen un problema con la sucesión. Ahora mismo el primer sucesor de Naruhito, del actual emperador, no es su hija, porque allí está prohibido que la sucesión venga por línea femenina, o sea, que sea una mujer. De hecho, incluso hasta la Constitución del 45, los emperadores solamente se podían casar dentro de determinado círculo de familias. Y esto estaba dentro de la Constitución Meiji. ¿Hasta cuándo? Hasta el 45. Ande ya, hasta hoy. Bueno, no, ahora ya se ha habido incluso casos familiar que se ha declarado plebeya y tal. Se está modernizando mucho. Anda ya, que se van a modernizar, si son emperadores. Pero ahora resulta que el descendiente... Si se quiere modificar, que se vayan. Sí, bueno. Eso sería moderno. No, ha habido alguno, no recuerdo quién, pero ha habido un familiar directo que al casarse se ha salido. Evidentemente se ha casado con una plebeya y ya se ha tenido que, claro, que abandonar la corte, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el caso es que ahora mismo el descendiente, como decimos en Naruhito, es el hermano. Es el hermano. Entonces hay bastante presión para modernizar ya en este sentido también la legislación, cosa que también, bueno, pues aquí se debería hacer. Y es que cambiar la constitución para que se ya pueda perfectamente la hija, que ya la tienen, porque además incluso la mujer de Naruhito, que es Masako, tiene una depresión que le dura muchísimo, porque por una de las razones que se aduce esa depresión es por la presión que ha sufrido para tener un descendiente varón. Una de las cosas que hizo el anterior emperador y que un poco nos hacía pensar que se quitaban ese aura mágica, esa aura legendaria. Cuando digo aura mágica no lo digo con ningún en sentido que fuera una virtud, pero permitió las fotos por primera vez, porque era una forma de no robarle el alma de y esas creencias mágicas que había sobre ellos, sobre los emperadores, existían entonces. Él permitió las fotos, que se le pudieran hacer fotos. Bueno, había muchas. En la primera foto, digamos que no le quedó más remedio porque se la hizo con MacArthur casi a traición. Es decir, ahí hubo una especie como de solución de compromiso, porque cuando llegan las tropas norteamericanas a Tokio, el emperador seguía en el palacio y seguía protegido por su guardia, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno había cedido, había ya firmado el armisticio, pero sin embargo estaba un poco la autoridad blindada, como digo, un poco invisibilizada del emperador. Finalmente, la solución que hacen es para que no, como no podía entrar y se vería como una ofensa que MacArthur hubiera ido al Palacio Real a ver al emperador, y también hubiera quedado muy mal desde el punto de vista de Estados Unidos, que era la potencia que realmente estaba ya ocupando y detentaba el poder real en Japón, lo que se hizo fue que el emperador fuera a la casa de MacArthur, y de esa manera se vio como una especie de visita social, de acto social. Entonces ahí es cuando se le hace una foto, que en principio no se le debería haber hecho, porque tú al emperador no lo podías mirar a la cara. Uh-huh. De hecho, era muy habitual que cuando salía con el coche o un poco el emperador, cuando se desplazaba, pues la gente se le daba la espalda, que no es un signo de, como aquí, que puede ser, ¿no?, un signo un de poco, mala educación. Claro, una ofensa, ¿no? Todo lo contrario, ahí es precisamente que no le debes mirar, ¿no? Es un insisto de que le y entonces ahí lo mismo, no le podías mirar a los ojos, te tienes que colocar en una determinada posición. Bueno, hay toda una pompa, un ceremonial, como también aquí ha existido hasta hace no demasiado tiempo. Y entonces sí que estaba rodeado de toda esa aura que tú señalabas, mágico, ¿no? Este ya, en cambio, los dos últimos emperadores, el príncipe también, han aprendido idiomas, han viajado por el mundo, se han relacionado, puedes hablar con ellos directamente. En principio, bueno, ya tienen otro... Pero fíjate qué curioso. Incluso se ha modernizado tanto que son méritos. No, pero una cosa curiosa. Tú les preguntas, ya salía el otro día, leí una noticia que decían si la gente sabe cómo se llama el nombre de pila de Hirohito, sí. Y la gente no lo sabe porque le tratan siempre por el emperador, ¿no? Que es Tenno, claro. ¿No? El nombre que se usa. Y le tratan así, o sea, realmente sigue habiendo esa reverencia al emperador, ¿no? Y se le llama por el cargo, por la institución que encarna, más que por el nombre propio. Si hay una persona y una figura en la historia de Europa, en la historia de España, que se parece a un emperador porque tiene un poder y tuvo un poder inmenso sobre todo el mundo, el sol no se ponía en sus posesiones, ¿no? Si hay algo parecido, nos tenemos que remontar a la figura de Carlos I, sobre la que aparece una entrevista contigo en la revista Historia, ¿no? Sí, bueno, claro. Y la figura de Carlos I, rey español, Carlos I de España, Carlos V de Alemania... Dueño emperador, de todo el mundo, el emperador era conocido así. Lo que pasa es que yo creo que tenía mucha más capacidad de acción y de decisión que los emperadores japoneses. Porque, como te digo, siempre han estado... O sea, Japón ha sido un país que ha estado siempre muy... se decía que prácticamente solamente se unían cuando les atacaban, ¿no? Mientras tanto siempre estaban con señores feudales, con guerras intestinas, y sí que se buscaba un poco salvaguardar al emperador para que no se implicara en esas luchas muchas veces de linaje, se quedara así como una figura simbólica, ni siquiera como arbitraje, como un árbitro, pero como te digo, no tenía ese poder ejecutivo que sí que se sabe históricamente que tenía, la capacidad de decisión y de mando y de ir incluso a la batalla que tenía Carlos I, ¿no? Y ese aura también divina, porque en cierto modo también era Carlos I como un dios en la tierra. Carlos I era el brazo de la Iglesia en la Tierra. Se creía, evidentemente, que su destino estaba regido por la Providencia, y de hecho, bueno, pues algunas de las actuaciones que, igual que le pasó a su hijo, a Felipe II, pues que pensaban que realmente estaban de alguna manera determinadas por Dios, y eso les hacía a veces pues ser demasiado audaces o temerarios, porque aún no teniendo las cosas demasiado claras para hacer una, iniciar una empresa o llevar a cabo un ataque, pues como pensaban que tenían a Dios de su lado, pues les llevaba un poco a eso, ¿no? Fíjate que hay un paralelismo, no es con Carlos I, pero sí con Felipe II, que es el caso de la Armada Invencible. Japón, en un momento dado, en el siglo XIII, va a estar a punto de ser invadido por una flota, ¿sí?, una flota del Imperio Mongol. Y va a ser una gran tormenta lo que va a impedir que esa flota llegue al final a desembarcar en las tierras niponas. Gracias. Y curiosamente, de ahí es donde va a venir el término kamikaze, que es viento divino. Viene un poco en conmemoración al viento divino que impidió... Que les protegió. Y entonces es lo que luego se va a utilizar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, como consigna de que realmente es ese viento divino, que bueno, ahí no era tan divino, eran los cero japoneses, sí, cargados de bomba contra los portaaviones. Y recaudaba muchos impuestos, como Carlos I también, los emperadores. Más que el emperador tenía un pequeño feudo, tenía un territorio, y luego tenía derecho sobre ciertas tierras comunales, pero luego realmente eran los shogun, ¿no?, y luego el resto de familias que estaban allí, que eran las que realmente, era un Japón muy feudal, que eran los que realmente recaudaban y tenían control sobre la población y sobre los recursos. Y luego también tenían su propia legislación. Era lo mismo tener un, por ejemplo, había un derecho, también ocurre aquí en España durante mucho tiempo, un derecho para los nobles, distinto para los samuráis, diferente que para los plebeyos, ¿no? O sea, eso existía hasta que llega ya la Constitución del 45, que introduce, claro, las costumbres occidentales, ¿no? Esa entrevista contigo se encuentra en la revista Historia, esa entrevista sobre el emperador Carlos I, con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, bienvenido a una nueva era. Pues ahí estaremos, pues sayonara, baby. Que ya estamos en ella. Ya estamos en gracias ella. A la abdicación. Gracias. Vamos a ver si hay un tema todavía pendiente que no está muy claro si el nuevo emperador lo va a hacer o no, que es la famosa cuestión de pedir disculpas, de alguna manera, por lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en China y sobre todo en Corea también, ¿no? Esas matanzas, esos abusos que hicieron contra la población, que parece que es que ellos sí que lo han exigido a Estados Unidos con el tema de las bombas atómicas, pero sin embargo ellos son bastante recelosos de hacerlo con a los países que perjudicaron. Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Mañana muchas más. Gracias. We must find a way. Eureka. Hace muy pocos días hemos tenido elecciones y dentro de muy pocas semanas volvemos a tenerlas. ¿Y por qué votamos lo que votamos? ¿Qué tiene que decir la ciencia al respecto? Porque cambia el signo del voto, porque cambia la participación y todo eso tiene una influencia directa en el resultado. Y todo eso tiene mucho que ver con nuestro comportamiento y con nuestra mente. Y es un tema que vamos a tratar esta noche con Mado Martínez en Eureka. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, vamos a decir y contar y a explicar por qué votamos lo que votamos. Y nos van a dar un montón de tortas. Porque también se puede preguntar, ¿por qué la gente da tortas? Pues, ¿de verdad? Y especialmente en Twitter, pero bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué votamos una cosa u otra? ¿Y por qué cambiamos? Porque todo hay explicación. La ciencia lo explica todo, ¿no? Bueno, pues la neurociencia además es que trabaja al servicio de las campañas electorales. Nosotros nos creemos que los políticos salen ahí, dicen las cosas, le ponen mucha pasión, pero en realidad está todo muy estudiado y tienen un equipo de asesores y de gente que se dedica al marketing político y a la neurociencia, al servicio, bueno, neuropolítica se llama, que lo que hace es apelar científicamente, ¿no? Ellos ya trabajan con unos datos para llevarse el gato al agua, ¿no? Por así decirlo. Y es interesante, hay estudios de todo, un tema súper apasionante, ¿no? Por ejemplo, pues nuestro comportamiento a la hora de decantarnos por un candidato u otro es altamente emocional, aunque nosotros no lo creíamos, y muy sensible a cuestiones tan banales como el medio ambiente o qué temperatura hace el día que vamos a ir a votar, ¿no? El día que tenemos que depositar nuestro voto en las urnas, pues a lo mejor si hace más o menos calor tiene que ver con lo que vamos a votar. Porque hay un estudio muy interesante publicado en la revista New Frontiers of Psychology que ha desvelado una curiosísima relación entre los cambios de temperatura y el comportamiento de los votantes en Estados Unidos. En concreto, cuando sube la temperatura, el día que nos toca acudir a la cita con las urnas, sube el nivel de participación también. Y también suben los votos al partido que se encuentra gobernando en ese momento. Es decir, se ha podido incluso calcular una estadística, ¿no? Por cada 10 grados más de temperatura, 1,4% aumenta el nivel de participación. Además, es que siguiendo este estudio, los investigadores descubrieron, además, que el aumento de temperatura también motiva a los ciudadanos a votar por partidos más pequeñitos, ¿no? Como un efecto contrarrestado por el hecho de que las altas temperaturas también motivan al votante a decantarse por el partido que en esos momentos ya se encuentra gobernando, ¿no? Y un dato importante, los autores del estudio dicen que son conscientes de que están ante una variable menor dentro del amplio conjunto de variables utilizadas a la hora de predecir el voto, pero que se trata de un factor a tener en cuenta cuando la cosa está muy reñida, ¿eh? O sea, cuando la cosa está muy reñida, que haga más o menos calor, ¿no? Que las temperaturas estén por encima o por debajo, podría ser decisivo. Dicen, por ejemplo, que estos investigadores dicen que en las elecciones de Bush contra Al Gore del año 2000, el simple mero hecho de que la temperatura hubiera subido 10 grados podría haber convertido a Al Gore en presidente de Estados Unidos en lugar de a George Bush. Fíjate, no deja ser curioso, porque todos estamos pensando en este momento que si el calor y el buen tiempo nos hace más o menos conservadores, más o menos progresistas, y bueno, pues que cada uno piense lo que quiere, pero esto es lo que dice la ciencia, ¿no? Sí, eso es lo que dice. Y bueno, también tengo otro dato interesante de estos estudios de psicología y de neuropolítica. Y que atención, también tendrían, y puede extrapolarse también a por qué no ganó ese Al Gore, ¿no? Claro, ¿no? Pero bueno, además no se refiere en ningún caso a la temperatura absoluta, ¿eh? Por ejemplo, una temperatura absoluta de 30 grados centígrados sería lo normal en California, pero anormal en Alaska, ¿no? Claro, es que no es lo mismo Estados Unidos que España. Evidentemente va a hacer diferentes temperaturas, claro, en un sitio u otro, ¿no? Y siempre se puede vincular a otros factores que también pueden afectar al comportamiento del voto, ¿no? Pero estamos ante uno de los pocos estudios, en cualquier caso, hasta el momento, que se ha fijado en estas cuestiones aparentemente tan insignificantes como es el de la temperatura a la hora de predecir la intención de voto. Tú sabes, además, esto es súper interesante también, que si Darth Vader se presentara a las elecciones, ¿las ganaría? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y sabes por lo qué? De la Fuerza Oscura. Casi, sí, casi, ¿no? Pues por su oscura voz. Claro. Tiene que ver con eso, ¿no? Los estudios llevados a cabo sugieren que los candidatos, ya sean hombre o mujer, con voces más graves y profundas, ¿no? Ahí como tal, tienen mayores posibilidades de ganar las elecciones, ¿no? Hay un grupo de politólogos y biólogos de la Universidad de Duke que llevó a cabo un estudio publicado en la revista Proceedings of Royal Society, en el que demostraron que los votantes se decantan por los candidatos con las voces menos estridentes. Y no es algo que los sujetos hicieran conscientemente, sino de forma inconsciente. Pero lo más curioso es que en contextos en los que no conocían los programas electorales en profundidad, podían decidirse por uno u otro sin mayor dificultad, simplemente dejándose guiar por el tono de voz. Y los elegidos siempre eran los que tenían los tonos de voz más graves y profundos. Esto es, bueno, pues es muy curioso, ¿no? Entre los experimentos realizados con votantes que avalan esta teoría, que daría más posibilidades de triunfo a Darth Vader, sí, se encuentra, claro, uno realizado por la Universidad de Miami, que es también muy chulo, donde se tomó a un grupo de voluntarios con el siguiente propósito, ¿no? Les ponían una frase que ellos escuchaban. La frase decía: te pido que me votes en noviembre, ¿no? Como si ahora decimos: te pido que me votes en mayo, ¿vale? Esa frase iba en dos versiones diferentes, una grabada en tono grave y otra grabada en tono agudo, y ambas a su vez pronunciadas tanto por hombre, ¿no?, por un hombre como por una mujer. Y las conclusiones del estudio fueron que los seres humanos de ambos sexos preferimos las voces más graves a la hora de votar, independientemente de si son hombres o de son mujeres, ¿no? Sin embargo, las mujeres, a pesar de que también prefieren las voces más graves a la hora de votar, valoran otros matices, ¿no?, aparte de ese, no solo ese. En definitiva, que tanto hombres como mujeres votarían en principio a los candidatos con tonos de voz más graves. ¿Por qué? Porque les inspira les inspiran más confianza y se relacionan con personas más capacitadas y fuertes. Esto es lo curioso, ¿no? Existen, por otro lado, otros estudios que aseguran que la voz de las mujeres está cambiando y volviéndose cada vez más grave para competir en el entorno social y laboral, proyectando autoridad y dominio. Esto está súper, súper fuerte también, ¿no? Cecilia Pemberton, de la Universidad de Australia del Sur, constató que en 1990 los tonos de voz de las mujeres ya eran 23 hercios más bajos en comparación con los de las mujeres de 1945. Una diferencia bastante significativa y perceptible, ¿no? Uno de los ejemplos más sonados en este sentido fue el de Margaret Thatcher, quien trabajó arduamente con un entrenador especializado para modular su voz, bajando el tono hasta los 60 hercios con el fin de sonar más autoritaria. Ya te digo que la evolución está diciendo que el tono de voz de las mujeres está bajando y volviéndose más grave y profundo precisamente para eso, para competir en ese mundo y en ese entorno tan competitivo. Qué curiosos estos estudios científicos que nos estás contando esta noche aquí en Eureka. Estos estudios que nos hablan, entre otras cosas, y tenemos que incidir en ello, es la importancia, no que se diga, sino que ya está demostrada, de lo emocional. Que te toquen el corazón o las entrañas, pero hay que tocar algo por dentro y ser emocional, ¿no? Bueno, a mucha gente además le sonará, claro, es que tú lo has dicho, todo consiste en las emociones. ¿Qué es el neuromarketing? Porque a la gente le suena mucho la palabra marketing. ¿Y neuromarketing? Bueno, a veces también se ha aplicado mucho a estudios de mercado y cosas así, ¿no? Existen másteres universitarios especializados en esta disciplina cuyo objetivo es ganar consumidores y fieles, adeptos a la compra, ¿no?, de determinados productos y servicios. Para ello, las empresas utilizan las herramientas y conocimientos que proporciona la neurociencia, que es la imagen por resonancia magnética funcional, la respuesta galvánica de la piel, el seguimiento ocular, la electromiografía, encefalograma, cosas así, ¿no? Cuando estas herramientas se aplican al ámbito de la política, se llaman neuropolítica o neuromarketing político, y por ejemplo, el conocimiento del funcionamiento de las neuronas relacionadas con la empatía ha jugado un papel primordial a la hora de dar máxima importancia a la sonrisa del candidato, por ejemplo, ¿no? Gracias a estudios tales como el del neurocientífico Marco Jacoboni, sabemos que cuando una persona sonríe, las neuronas espejo del sujeto que la está contemplando también sonríen. Hablamos una vez en Eureka de estas cosas. ¿Y qué pasa con la sonrisa? Pues que transmite paz, confianza, tranquilidad, ¿no? Buena onda, buenas vibraciones. Y en definitiva, un mensaje positivo muy poderoso. Hay diversos estudios neurológicos que han confirmado la importancia de la sonrisa del candidato electoral. De hecho, los expertos opinan que la sonrisa es la herramienta más poderosa de los que pretenden salir elegidos en unas elecciones. Por eso los asesores de imagen política, ¿no?, conscientes de que existen muchos tipos, ¿no?, y tiempos de sonrisa también, pues como decía el neurólogo Guillaume Armand, se esfuerzan especialmente para enseñar al candidato, fíjate, es que les enseñan hasta eso, a sonreír adecuadamente, si es que está todo fabricado, Bruno. La meta de la neuropolítica siempre es la misma, aprender cómo funciona el cerebro humano para saber cómo manipularlo, ¿no?, influyendo así en el comportamiento de los votantes. Las esferas que luchan, ¿no?, por hacerse con el poder gastan cantidades astronómicas de dinero en fabricar al candidato perfecto. ¿Pero quién es ese candidato perfecto? Pues el que logra conectar con el intrincado mundo de esa bioquímica cerebral, es decir, el que encandila a los ciudadanos, y si arrasan las urnas habrán logrado su objetivo. Y una vez en el poder, el candidato perfecto no tiene por qué ser un buen gobernante. Atención, de hecho puede ser un gobernante nefasto y llevar a cabo unas políticas igualmente nefastas para la sociedad. Pero su equipo de expertos de neuromarketing pues se fanará entonces en seguir haciendo lo mismo para que dé otra imagen, ¿no? Es la manipulación cognitiva a la que recurren los candidatos y los gobernantes para convencer y pulsar el botón de nuestras emociones. Y otra cosa que te va a flipar. La testosterona tiene mucho que ver también con el tema de la política. ¿Ah, sí? ¿Quieres saber cómo? Yo tengo dos incógnitas. Primero, saber por qué, y luego porque me va a flipar también. La testosterona manda, macho. Claro. Yo, y si solo habían estas elecciones, eso, no había otra cosa. Parece que se la estaban, sí, con perdón de la mesa, midiendo un poco. Sí, desde luego que pues, sí. Ya. Un estudio de las universidades de Duke y Michigan, publicado en la revista Plus One y dirigido por Steven Stanton, analizó los niveles de testosterona de votantes de ambos sexos antes y después de las elecciones del 2008. O sea, Obama contra McCain, ¿vale? Y los resultados mostraron que los varones cuyo candidato favorito resultó vencedor experimentaron una subida en los niveles de testosterona. O sea, fue como exhibiendo con ello una respuesta biológica al reordenamiento de la jerarquía de dominación de un país. Como si, de hecho, fueran ellos mismos los que estuvieran participando en un concurso de dominación interpersonal. Era algo que no le pasaba a las mujeres, ¿no? A las mujeres, independientemente de si el candidato por el que votaron ganó o perdió las elecciones, no perdieron ni exhibieron en ningún momento en sus niveles de testosterona ningún cambio. Se mantuvieron estables. O sea, pasa también con el deporte, ¿eh? Esto en el fútbol, si gana tu equipo o no gana tu equipo, pero en política también. Y otra cosa súper curiosa, y es que nosotros que trabajamos en la radio, fíjate, no es lo mismo ver que oír a los políticos. Y sabes, tiene mucho que ver la imagen. Te voy a contar un caso súper curioso. Y si nos decías antes que la sonrisa es importante, evidentemente en la radio no la hay, ¿no? Aparentemente, visualmente, ¿no? Puede haber una voz que resulte amable, que resulte sonriente en su forma de expresarse, pero no se ve esa sonrisa. Ni ves cómo se mueve la gente, ni muchas cosas, ¿no? El 26 de septiembre de 1963, millones de norteamericanos se encontraban ahí pegados a sus respectivos televisores y radios para seguir en directo el debate de Nixon contra Kennedy. Imagínate, hubo muchísima gente que lo siguió por la tele y muchísima gente que lo siguió por la radio, como nos pueden seguir a nosotros en Onda Cero y estas cosas. Se trataba de un momento, la verdad, que histórico para la nación norteamericana, pero también para el mundo del marketing político, porque a partir de aquel día cambiaría para siempre la forma de trabajar la imagen de un político en una campaña electoral. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Los que siguieron el debate por radio percibieron que Nixon había sido el máximo triunfador en aquella contienda oratoria. O sea, los que lo escucharon por la radio dijeron, Nixon ha ganado. O sea, Nixon se llevó el gato al agua en la radio. Por el contrario, los que siguieron el debate por televisión pensaban que el flamante ganador había sido Kennedy, ¿no? ¿Cómo era posible que unos y otros tuvieran una percepción tan radicalmente contraria en base al medio de comunicación elegido para seguir el debate electoral? Sí. Bueno, lo dicho, dicho estaba, ¿no? Bueno, pues la respuesta era bien sencilla. Nixon, en un alarde de autoconfianza por su amplia experiencia política, no se preocupó mucho, más bien nada, por su aspecto. Y no es que fuera desaliñado, ¿no?, ni cosas así, pero no tuvo en cuenta el juego de luces y sombras del estudio, ni cómo jugarían a favor o en contra en las cámaras. Y para colmo, sudó mucho debido al calor de los focos, cosa que le hizo parecer un poco nervioso ante los telespectadores, ¿no? Y por el contrario, su oponente, el joven y radiante Kennedy, cuidó hasta el último detalle su aspecto. Siguió las instrucciones de un equipo de asesores que le informó cómo debía ir vestido, qué colores debía usar para aprovechar los juegos de luces y sombras, ¿no? En aquel momento la televisión era en blanco y negro, ofreció una imagen perfecta en blanco y negro. Recurrió a gente que casi podría haber dirigido una película, gente que conocía muy bien el efecto de las luces. Y, bueno, la cuestión es que el debate fue seguido por mucha más gente a través de la televisión, por lo que Kennedy no solo arrasó alzándose con la presidencia de Estados Unidos, sino que los expertos de marketing llegaron a la conclusión de que en política es más importante a veces lo que se ve que lo que se dice. Qué interesante, qué apasionante. ¿Cuántas cosas explica esto que cuenta la ciencia sobre el por qué votamos en lo que votamos? En Eureka, con Mado Martínez. Mado, muchas gracias por contarnos lo que ha pasado y lo que pasará, al menos con la ciencia, Un placer, como siempre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka, Amado Martínez nos ha contado la relación que hay entre el neuromarketing, la neurología y la investigación sobre el voto. Interesante información, nos dice DNA con Almadía Rosaventos. Interesante información. Muchas gracias, Amado Martínez. La voz, la sonrisa, la presencia, el tiempo, todo eso determina por qué votamos lo que votamos. Y en esta nueva hora de programa que tenemos por delante vamos a traer Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano, que nos hablará sobre los plásticos. Tendremos el bailarín y otras muchas cosas en El Callejón con José Manuel Escribano y el mundo de las utopías y distopías en La Cara B. Ahora resolvemos el concurso de esta noche, el personaje oculto. Últimas pistas y ganador, ¿qué era? Pues mira, los tres, como decíamos antes, coincidieron en la residencia de estudiantes de Madrid. Dalí, Lorca y, por supuesto, nuestro protagonista. Puede llamar la atención, pero de verdad. Tú, el rey del surrealismo haciendo un documental. ¿Qué, por qué no? Si estas navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese. Eso sí que sería surrealista. Je vous assure, votre sainteté, que Luis Buñuel ne mettra plus en scène à Paris. Vous avez un appel d'Espagne. Oui, soy yo, Ramón. ¿Que me ha tocado la lotería? Asurdes. Unas 8.000 personas en 52 pueblos. Bueno, pues Luis Buñuel pertenecía a una familia cuyo padre hizo dinero con un negocio de ferretería y de armas. Cuando llegó a la residencia de estudiantes de Madrid con 17 años, se matriculó primero para estudiar ingeniería agrónoma. Lo dejó. Y estudió, o quiso estudiar, entomología, pero también lo dejó. Y al final se matriculó en la rama de historia, pero en filosofía y letras. Carrera que por fin terminó. Bueno, mientras tanto, pues él iba haciendo sus pinitos en teatro. Y luego, pues, descubrió su verdadera vocación, que era el cine. Bueno, pues Buñuel está de actualidad por la película animada Buñuel en el laberinto de las tortugas, dirigida por Salvador Simó, que acaba de estrenarse el 26 de abril y que cuenta cómo se hizo el documental denuncia Tierra sin pan en las paupérrimas urdes. Por eso hemos estado escuchando esa mención de 54 pueblos que dirigió Buñuel en 1932 y está basada en un hecho real, porque la hizo gracias a que le tocó la lotería a su amigo Ramón Gómez de la Serna, y fue quien produjo el documental. Y bueno, ¿y quién es el ganador o ganadora de esta noche en el concurso? Pues quien lo ha conseguido es Juan Guerrero, que ha escrito a rosa.vientos@onda0.es, y ahora le vamos a pedir que nos envíe su dirección porque le haremos llegar un detalle del programa. Así que enhorabuena, Juan. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Twitter, el hashtag, la etiqueta de la Rosa de los Vientos. Como siempre, fantástico uno de nuestros oyentes, fantástico el chiste, fantástico el comentario de Ángel Gabay cuando nos hablaba Amado Martínez de por qué neurológicamente votamos en lo que votamos. Y dice Ángel, mi asesor de imagen dice que vote por mi oposición. Las 3 y 10 minutos, continuamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La Cara B. El futuro, la paz, la igualdad, eso es utopía, un sueño, una esperanza. Y lo contrario, la distopía. Lo opuesto a la igualdad, lo opuesto a la justicia y lo opuesto a la paz. Utopía contra distopía. Y sobre utopía, hablamos esta noche. Se acaba de publicar un libro, se titula Soñar de otro modo. su autor está con nosotros. Él es un filósofo, profesor de ISTE, la Universidad de Valencia, Francisco Martorell Campos. Francisco, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, muy bien. Francisco, ¿se puede soñar de otro modo? Se puede y se debe. El título del libro puede parecer un poco enigmático, pero está señalando a la necesidad de volver a imaginar futuros mejores, una actividad que ahora mismo está en crisis, por no decir prácticamente desaparecida, pero hacerlo de otra manera. Las utopías, los sueños sobre civilizaciones futuras más igualitarias y libres que la nuestra, esas utopías ya no nos sirven ni por la forma ni por el contenido. Por lo tanto, hay que volver a activar esa capacidad de soñar con futuros mejores, pero esos futuros tienen que ser distintos. De ahí lo de soñar de otro modo. Ya sé que es muy complicado y muy difícil resumir y dar una definición de lo que es, pero es importante que la gente sepa dónde podemos encuadrar, cómo podemos definir utopía. Sí. Bueno, utopía, para empezar, es un término, como todo el mundo sabe, polisémico. Y desde hace ya mucho tiempo es un término que está sometido a todo tipo de ataques y tendríamos que concluir que el sentido de utopía hoy día es un sentido puramente peyorativo. Cuando la gente escucha utopía, automáticamente identifica el término con lo imposible, con lo delirante, con lo quijotesco. El sentido peyorativo de utopía, que ha sido fabricado pacientemente por el sistema durante mucho tiempo, se ha impuesto, está en la mente de todos y le otorga muy mala prensa. Pero en realidad la utopía, entendida desde un ámbito más neutral y más objetivo, la utopía no coincide con ese sentido peyorativo. La utopía designa muchas cosas, en efecto, pero podemos sintetizarla en torno a tres. La primera, la utopía, es un tipo de deseo. El deseo de un mundo mejor, de un futuro más digno, etcétera. Ese deseo puede estar contenido en cualquier persona. No hace falta ser un filósofo, no hace falta ser un pensador para tener deseos utópicos. Cuando alguien comprueba in situ que la realidad es injusta o cuando alguien sufre ante la realidad, desea un mundo mejor. Eso es el deseo utópico. En segundo lugar, utopía designa a un género de escritura, que es donde se englobarían las famosísimas utopías literarias y también el pensamiento utópico desarrollado a lo largo de ensayos de diverso tipo. En tercer lugar y por último, la utopía hace referencia a un tipo concreto de acción política. Acción política que tiene por objetivo transformar a mejor la realidad que existe. Esos tres sentidos de utopía reunidos son los que forman la base de mi investigación. Fíjate que cuando estabas diciendo esto me estoy acordando de algunas personas que cuando tienes una conversación con ellos, hay gente válida, y no es gente que está en contra de tus ideas, pero cuando tú les expones algunas ideas y algún concepto y algo muy muy sencillo, te dicen, pero no seas utópico, no seas utópico. Exacto. Parece que se ha metido en la cabeza de la gente, no seas utópico, no, vamos a ser utópicos, porque solo de esa forma se puede construir el futuro. Exacto. Como he dicho antes, el sistema en el que vivimos aprovechó la caída del muro de Berlín en 1989 para instalar ese sentido peyorativo de utopía en las cabezas de todos. Hay un error aquí, un error categorial que es preciso subrayar para que la gente lo tenga claro. En primer lugar, la utopía no es contraria a la realidad, tal y como la ideología vigente nos quiere hacer creer. Todo lo contrario, no hay nada más realista que la utopía. La utopía nace del descontento ante la realidad, del análisis de la realidad, de un deseo de transformar la realidad. No es una huida de la realidad. Es justo lo contrario, es un compromiso íntimo con la realidad y es un compromiso con el objetivo de mejorarla. Eso para empezar. la utopía, subrayo otra vez, no es contraria a la realidad, por mucho que los poderosos, por decirlo así, se hayan encargado y estén todavía enfrascados en ello, en hacernos creer que efectivamente la realidad es una cosa y la utopía es otra. Y una segunda cuestión. Esta diferenciación entre utopía y realidad, aunque ahora sea utilizada por el sistema vigente, curiosamente tiene un origen marxista. Carlos Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, machacaron a la utopía y tildaron a la utopía precisamente de no ser realista. El ataque canónico a la utopía que más impacto ha tenido en la historia ha provenido del marxismo. Aunque resulte curioso porque mucha gente cree que el marxismo histórico fue un movimiento utópico. Bueno, relativamente, se oponía a la utopía. Claro, hay que conocer algunas cosas. Tú has mencionado en esta última intervención que has efectuado un tema de una pregunta que tengo al final del cuestionario, pero ciertamente, ya que lo has anticipado, lo vamos a hablar. La caída del muro de Berlín, se van a cumplir 40 años, pero parece que entonces cayó un muro muy visible, pero se levantó otro que no se veía, y yo no sé si es muy utópico destruirlo, pero que es el muro de la desigualdad. Sí, es exacto. La caída del muro de Berlín vino a consumar un proceso de utopofobia que se inició con la Primera Guerra Mundial, que se fortaleció con la Segunda Guerra Mundial y que culmina con la caída del muro de Berlín. Esos tres acontecimientos, junto a toda otra serie de hechos históricos que se podrían añadir también, fueron poco a poco fraguando la sospecha de que había algo equivocado en el ideal ilustrado de progreso, de libertad, igualdad, fraternidad, etcétera. Que esos valores y esa ideología de progreso nos habían conducido al desastre. Con la caída del muro de Berlín, lo que cayó no fue un régimen utópico. Esto la gente también lo debería tener muy claro. Porque la Unión Soviética fue, de todo, menos un régimen utópico. Fue un poco distópico, casi, lo contrario, ¿no? Claro, fue un régimen más bien distópico. Han habido muchos autores que han explicado cómo, efectivamente, en la época anterior a la Revolución Rusa, sí que existían determinados movimientos que podrían tildarse técnicamente de utópicos. Pero una vez la Revolución triunfó, fueron absolutamente exterminados. La Unión Soviética se acogió desde el principio a una perspectiva positivista de la política. Y conectando con las críticas de Marx a la utopía que comentaba antes, eliminó cualquier rastro de utopía estricta de su seno. Por lo tanto, se equivoca quien piensa que con la caída de la Unión Soviética la utopía social queda deslegitimada, porque no cayó un régimen utópico. Lo que sucede es que el sistema imperante tiró de los hilos para conectar estas cosas, crear un totum revolutum y hacernos creer que con la caída de la Unión Soviética la utopía había muerto. El problema es que la gente lo creyó y que las propias fuerzas políticas encargadas en el mundo occidental y democrático de proponer medidas políticas alternativas para acabar con la desigualdad de la que hablabas, se volvieron de pronto adeptas a la realpolitik, a la política realista, creyendo que la utopía se enfrenta a la realidad y que es contraria a la realidad, y desde entonces, políticamente, estamos en un estado absolutamente paralizado. No han brotado nuevas reivindicaciones y nos estamos dedicando a intentar defender los logros democráticos y emancipadores que lograron nuestros antepasados. Pero no estamos proponiendo nuestra generación nuevos objetivos utópicos por los que batallar. Estamos a la defensiva. El sistema se aprovecha de ello y en lugar de proponer cosas nuevas para que los poderosos tengan que defenderse, estamos defendiendo nosotros los que consiguieron nuestros padres y abuelos. La situación es realmente preocupante porque lo que se ve afectado con esta circunstancia es el progreso social. utopía y distopía, términos contrarios, pero es difícil establecer dónde empieza uno y acaba el otro, dónde acaba una frontera y comienza la otra, ¿no? Sí, si nos acogemos al ámbito literario, el análisis de las distopías muestra que guardan una utopía en la recámara. Si vamos a coger como ejemplo 1984 de George Orwell, que es la utopía más célebre y más ortodoxa y que se encuentra, bueno, en buena medida actualmente ya completamente superada y obsoleta. No nos sirve ya como diagnóstico del presente. Pero cojámosla. En 1984 hay una descripción crítica, como todo el mundo sabe, del totalitarismo, de un mundo monocolor, homogéneo, donde no existe ni privacidad, ni libertad, ni diferencia. Pero justo al retratar lo indeseable, Orwell también está poniendo sobre la mesa lo deseable. Un mundo con libertad, con derechos individuales, con privacidad. Al mostrar lo que no quiere, la distopía está mostrando indirectamente lo que quiere. Y es ese lo que quiere, la utopía oculta en la distopía. Y al contrario, cuando cogemos las novelas utópicas tradicionales, que por cierto, y desde luego, también han quedado obsoletas, de ahí lo de soñar de otro modo, cuando cogemos estos libros de H.G. Wells, de William Morris, etcétera, al leerlos, uno descubre que tras esa aparente bonanza, prosperidad, felicidad, se oculta algo francamente indeseable. Se oculta una tendencia totalitaria con la que hoy día obviamente no nos podemos identificar. En toda utopía hay una distopía y en toda distopía literaria hay también una utopía. No deja de ser curioso que algunas utopías en distopías que nos hablan de la presencia de los humanos en otros planetas, en la terraformación de Marte, se acaban peleando por una lucha casi siempre comercial, la economía está detrás, el poder del dinero, el liberalismo, siempre está detrás de esa pelea. ¿Vamos a exportar nuestras peleas en la Tierra también al espacio? Sí. Aquí es absolutamente necesario citar la trilogía de Marte escrita por Kim Stanley Robinson, que está publicada al castellano hace muchos años. Y son tres novelas, a mi modo de ver, forman la saga utópica más interesante de las últimas décadas y nos ofrece pistas de por dónde debería ir la renovación de la utopía. En esta saga, Robinson nos muestra un futuro en el que las multinacionales han destruido prácticamente el planeta Tierra y, junto a los gobiernos, envían a 100 científicos con la misión de terraformar Marte y volverlo habitable. Lo que no sospechaban esas autoridades, ni las de las multinacionales ni los gobiernos, es que esos científicos, además de estudiar cómo terraformar Marte, van también a intentar crear un sistema político-económico diferente del que ha destruido la Tierra. A lo largo de tres libros van llegando millones de colonos a Marte, de trabajadores de las multinacionales, etcétera, y se libra una guerra, estoy resumiendo mucho, se libra una guerra entre los partidarios de crear un sistema alternativo al capitalismo que ha acabado con nuestro planeta y los defensores de las multinacionales. Al final, vencen los rebeldes, por llamarlos de alguna manera, y firman una constitución que no estaría mal que más de un político leyera, porque contiene ideas francamente muy interesantes. El problema es que los políticos no leen ciencia ficción social, ni mucho menos ciencia ficción utópica, que hoy día hay muy poca, pero esta trilogía de Kim Stanley Robinson sobre Marte es muy interesante. Los políticos leen Juego de Tronos, por ejemplo. Sí, es verdad. Que es si leen, Sí, si leen. Pero sí, algunos dicen que leen Juego de Tronos, que me parece muy bien, pero Juego de Tronos es una saga que nos indica cómo funciona el poder, pero que no nos dice nada sobre cómo podría funcionar de manera distinta. Por tanto, escasa utopía vamos a encontrar en los discursos políticos institucionales también. No deja de ser curioso que tú dices en el libro y tú explicas, bueno, ¿cómo ser utópico? ¿Cómo creer en la utopía? Y hablas de la lucha por la igualdad, pero de no ser igual a otros. ¿Cómo se consigue eso? Sí. Bueno, eso es bastante complejo. El libro viaja a través de la historia de la utopía literaria y de la distopía y va tocando una multitud de cuestiones del mundo actual, las va analizando, y una de ellas es el auge que en la posmodernidad, que en nuestra época presente, ha gozado, el concepto de diferencia. Si en la modernidad el infierno procedía de la igualdad, esa igualdad que George Orwell en 1984 describía, en la posmodernidad, yo sostengo en el libro que el infierno procede precisamente de la diferencia, de una diferencia absolutista. Hoy todo el mundo reclama y clama a los cuatro vientos que es diferente. Nadie quiere ser igual que los demás. Las políticas reivindicativas se han convertido también en políticas de la diferencia. Todo tipo de culturas, de subculturas minoritarias han tomado el poder, el timón del discurso político supuestamente transformador. Y eso tiene una parte buena, y es que efectivamente en el pensamiento transformador se había olvidado la importancia de la diferencia y se había subrayado exclusivamente la igualdad. Y eso era francamente peligroso, porque corría el riesgo de derivar en imaginarios totalitarios. La distopía dice, no existen alternativas. La utopía dice, existen alternativas. ¿Con qué nos quedamos? Claro que existen alternativas. La peculiaridad de nuestros días, que ha sido subrayada por muchos filósofos, sociólogos, la peculiaridad de nuestros días, la principal peculiaridad, más que el narcisismo, el individualismo, el culto a la diferencia inclusive, es la incapacidad para pensar en un futuro mejor, para imaginar alternativas, porque las alternativas que existían, y eso es verdad, ya no nos sirven. Eso no significa que no hayan alternativas. El no hay alternativas, como todo el mundo sabe, fue un eslogan de Margaret Thatcher, sí, que profirió hace 40 años y que ha acabado instalándose, vuelvo a utilizar la metáfora, en la cabeza de todo el mundo. Francamente, esa incapacidad de pensar alternativas explicaría por qué se publican tan pocas novelas utópicas. Al escritor de ciencia ficción le resulta muy difícil concebir futuros distintos y mejores al presente en el que nos encontramos. Lo mismo sucede en el ámbito de la política. Francamente, yo no encuentro ningún programa transformador que proponga alternativas. Pero eso no significa que no las haya. Significa que nuestra imaginación, la imaginación política, se encuentra actualmente en un momento de colapso. Pero no tiene por qué seguir así ininterrumpidamente. Las cosas seguro que cambiarán. Si algo nos enseña la historia es que todos los sistemas políticos y económicos han acabado desapareciendo. Y lo mismo le va a suceder al mundo en el que vivimos ahora mismo. Lo siento mucho por los que se opongan a esta tesitura, pero dentro de 3.000 años, muy probablemente, si no hemos destruido el planeta y seguimos viviendo en una civilización, ni existirá el capitalismo, ni el FMI, ni las galletas María. Habrán cambiado muchas cosas. Y si estamos aquí dentro de 3.000 años, será que se ha cumplido alguna utopía. Porque para conquistar el futuro es necesario que en el presente se hagan cosas buenas y se fortalezca la unidad, la igualdad y muchísimas cosas que representan los valores utópicos, que son los valores que todos tenemos que tener y que son los valores que se encuentran en este libro, en este trabajo, En soñar de otro modo. Y su autor es Francisco Martorell Campos, que ha estado esta noche con nosotros. Francisco, muchas gracias. A vosotros. Fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se fichi, clasifica, pero es política. lógica y tu táctica, tu típica risa y el... En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Y hoy el espectáculo más grande del mundo, el mundo del cine, habla sobre el bailarín más importante de la historia. Con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y digo bien, porque Rudolf Nureyev lo fue, es el bailarín por excelencia, ¿no? Yo creo que sí, claro que sí. Yo creo que el cetro de la danza histórica mundial, pues lo reparten entre Nijinsky y él, ¿no? Pero la proyección mediática ya en estos momentos, ¿no?, de Nureyev, yo creo que ha sido superior, ¿no? Rudolf Nureyev es el prototipo, el gran bailarín. Además es el bailarín que le dio verdaderamente protagonismo al baile masculino, al papel del hombre en el ballet, que hasta en ese momento pues correspondía un poco casi a las grandes bailarinas, ¿no? Entonces, a partir de Nureyev ha habido ya toda una generación y, bueno, todo un reconocimiento del modo de hacer y del modo de bailar de los hombres, de los bailarines. Y ahora su historia, su fantástica historia, llega al mundo del cine. Usted lo sabía, sabía lo que pensaba hacer. No. ¿Está diciendo que él jamás le habló de querer desertar? No. Él no sabe nada de política. Es por la danza. Rudolf Nureyev. Es un gran placer recibirles a ambos en Francia. Nos dicen que no hablemos con extranjeros, ni salir con ellos. Solo estar con socialistas. ¿No tienes miedo? ¿Qué pueden hacer? No pueden arrestarme. No, pero cuando vuelvas a casa pueden hacerte la vida imposible. Rudy, ¿a dónde vas? El bailarín Nureyev, Rudolf Nureyev, y su historia llega al mundo del cine con un director también fantástico, José Manuel. Efectivamente, otro de los grandes, otro de los nombres de la historia, de la cultura y del arte, Ralph Fiennes. Él es el director del bailarín. La película la han producido Caroline Marsh Blackburn, François Ibernel y el propio Ralph Fiennes, entre otros, ¿no? El guion es de David Heyer y los protagonistas son Oleg Ivenko, Ralph Fiennes, que se reserva un papel, y Adele Sarkopoulos. Bueno, Ralph Fiennes, primero es un extraordinario actor, lleva más de 70 títulos en su carrera, pero hay que recordar que también se ha puesto detrás de la cámara. Dirigió en el 2011 Coriolanus, un Shakespeare nada fácil. Después La Mujer Invisible, una película interesantísima a mi modo de ver, en el 2013, y ahora ha realizado pues este retrato de Rudolf Nureyev, que va desde su accidentado nacimiento, que nació en mitad de un viaje en tren, en un tren muy poco confortable, por cierto, ¿no?, hasta 1961, cuando el bailarín, con 23 años, decidió desertar de su compañía y de la Unión Soviética y quedarse en Occidente. Bueno, así empieza precisamente la película, el tráiler que acabamos de oír, ¿no?, cuando las autoridades rusas se interrogan acerca de esa conducta que les parece increíble. Y el maestro de Nureyev, Alexander Pushkin, que es el papel que interpreta fantásticamente, la verdad, Ralph Fiennes, pues comprende perfectamente sus razones, aunque se guarda de dar demasiadas explicaciones, ¿no? A partir de ahí, el relato se estructura en tres tiempos que, como se estila ahora, pues no se producen linealmente, sino que se van intercalando, saltando delante y de atrás a lo largo del metraje. Por un lado, vemos a Rudolf Nureyev, que en ese 1961 acaba de llegar a París con el ballet Kirov de Leningrado, y allí, en la capital francesa, inmediatamente se siente fascinado por el arte francés, por la cultura y por su modo de vida, en definitiva. Y trata amistad con otros artistas y bailarines franceses, y más íntimamente con una joven heredera chilena relacionada con el ministro André Malraux. Claro que las idas y venidas del joven bailarín no son bien vistas por sus guardianes, que velan por la recta conducta y la pureza de los embajadores del arte soviético. Bueno, él por su parte hace poco caso de recomendaciones y regañinas, hasta que en el momento de partir de París comprende que sus excesos le van a costar caros. Paralelamente, el argumento nos deja ver la evolución de Nureyev desde que, con 17 años, ingresa en la Escuela de Danza de Leningrado. Es un poco mayor para empezar y a sus maestros les parece hasta un poco patoso, poco prometedor, ¿no? Pero él muestra un carácter y una determinación que no consiente en obstáculos ni en pretextos. Se sabe dueño de una capacidad y de un talento que le abrirán las puertas del triunfo y le llevarán a la gloria mundial. En todo este capítulo, Fiennes y David Hare, el guionista, muestran la evolución del personaje en todas sus facetas, personal, artística y también sexual. Es la parte fundamental, yo creo, de la historia, la que nos permite comprenderlo mejor. Y por último, el tercer acto, que sería el primero, si la narración fuera cronológica, ocupa la infancia de Nureyev, las estrecheces familiares, el padre ausente, la madre abnegada, su descubrimiento del arte y sus primeros pasos en la danza aún de niño. Es el embrión del gran artista y Fiennes lo plasma en una escritura específica con tonos oscuros y casi oníricos, más como un ensueño del protagonista que como parte real del relato. Que ya llega a su desenlace, claro, que no por conocido es menos dramático. El bailarín se cierra así con un Rudolf Nureyev triunfante en el comienzo de su imparable carrera internacional. Triunfo además de su personalidad rebelde, testaruda, bueno, un hombre también antipático, soberbio y egoísta, pero sobre todo seguro de su arte y necesitado de mostrarlo en todo el mundo, sin condiciones y en libertad. La mirada de Fiennes quizá resulte en conjunto algo fría, y además la estructura tampoco ayuda, pero es que el cine de Ralph Fiennes es un poco así, ¿no? Pero desde luego posee un indudable estilo y un lenguaje propio. Su intención, en definitiva, yo creo que no es emocionar fácilmente al espectador, sino desvelar la intimidad, el ADN del personaje. Y eso me parece que lo consigue. El bailarín, la película que conocemos gracias a Bea Planeta, una persona, Nureyev, verdaderamente emocionante y que se demuestra con su talento, demostró que era un bailarín extraordinario, pero también la película demuestra un poquito que a veces tras las luces hay, no sombras, pero hay dificultades y no todo es tan bonito como parece, sino que hay mucha lucha detrás. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, en todo este tramo importantísimo de la vida de Nureyev vemos cómo pasa estrecheces, cómo pasa dificultades, cómo se lesiona, porque también los grandes bailarines se lesionan, ¿no? Cómo se recupera, cómo vive su vida entre los entresijos del ballet y la familia que tiene, que al final es la familia de su maestro y de su mujer, ¿no? Que lo acogen en su casa. En fin, bueno, es un poco todo el interior, toda la vida, no tanto el ballet, porque en la película realmente no hay demasiado ballet, ¿no? Pero sí que hay con bueno, absoluta extensión, la vida interior, lo que forma al personaje a través de todos esos años primeros de su vida. El bailarín, la película con la que hemos abierto esta noche, El Callejón, con José Manuel Escribano, pero hay más actualidades, hay más noticias y más grandes. Porque grandes, desde luego, Carlos Saura. 87 años y una nueva película en su haber, ¿no? Bueno, es algo realmente extraordinario. Ha finalizado el rodaje de El Rey de Todo el Mundo. La ha dirigido Carlos Saura en México. A sus 87 años tiene energía de sobra para irse a México y hacer una película que es un nuevo musical, esos musicales que le gustan tanto a Saura, ¿no? Con la colaboración de Vittorio Storaro en la fotografía, por séptima vez, otra garantía absoluta de arte, y la película recorre toda la tradición folclórica mexicana, desde los corridos y las primeras canciones tradicionales hasta el mismo reggaetón del siglo XXI, ¿no? Todo encuadrado en una historia de amor con protagonistas que son Ana de la Reguera, Manuel García Rulfo, Manolo Cardona, Eulalia Ramón y Damián Alcázar. El guión es del propio Carlos Saura, y producen Eusebio Pachá y Ana Saura. 6 semanas de rodaje en Guadalajara y en Jalisco, y ahora pues ya se vienen a España con la postproducción, a esperar el estreno y la siguiente película de Saura, Bruno, porque este hombre verdaderamente es inmortal, y además ojalá lo sea de verdad. Desde luego que sí, y el cine español también es inmortal, porque además tiene más rodajes que han finalizado. Pues sí, ha terminado ya Mi gran despedida, la película que ha dirigido Antonio Ens, que también produce junto a Ezequiel Montes y Antonio Álamo. Los protagonistas son Eloína Marcos, Jesús Castro, Rocío Martín y Carmen Vique. El guion es de Álamo y de Verónica Sosa y cuenta una historia romántica y musical. Es una comedia con ribetes dramáticos, un argumento muy completito. Se ha rodado en Cádiz durante 3 semanas y el presupuesto previsto ha sido de 900.000 euros, Bruno. Se demuestra que con poco dinero, poco rodaje, pocos medios, también se puede hacer una película, como la que ha hecho también Gracia Querejeta, que ha terminado ya Invisibles, esta típica de Gracia Querejeta con sus actrices favoritas, ¿no? Emma Suárez, Adriana Ozores, Natalie Poza, Blanca Portillo y también Fernando Callo y Pedro Casablanc, que está este último en todas las películas españolas que se ruedan con un papel más o menos extenso. El guion es de Gracia Querejeta y Antonio Mercero y cuenta la vida y andanzas de tres amigas que se juntan para andar, para echar caminatas y tienen todas las tres pues alrededor de los 50 años, una edad que a Querejeta le parece interesante en la vida de las mujeres y en la vida de cualquier persona. Desde luego, se ha rodado en Cáceres durante 4 semanas y ahora lo que tenemos que hacer es esperar que estas tres películas y otras cuantas más demuestren que el cine español, Bruno, sigue muy vivo. El cine español está muy vivo y se demuestra cada semana en el Super 10. Ahora mismo repasamos esta lista, las 10 películas que están en el Super10.com. En la cabeza, puesto número 10. En el 10 está Dumbo, la película de Tim Burton con Danny DeVito, Colin Farrell. 5 semanas en la lista, bajando, yo creo que ahora ya se va a escapar del Super 10. Puesto 9. La Llorona, una película de miedo. La Llorona es esta señora que se lleva a los niños que son malos. 2 semanas en la lista, repite posición, la película de Michael Chávez. 8. Pues película española, Lo dejo cuando quiera, de Carlos Terón, con David Verdaguer, Ernesto Sevilla y Carlos Santos. 3 semanas en la lista, ha perdido un puestecito. 7. También ha perdido un puesto La caída del Imperio Americano, una película estupenda, la película del canadiense Denis Arcand, que lleva 4 semanas en el Super 10. 6. Cafarnaún, de Nadine Lavaki, con Zeinal Rafé, Jordano Siberov. 6 semanas en la lista, ha bajado 2 puestos. En el puesto número 5. Bueno, pues esta aguanta mula. La película de Clint Eastwood, estaba a 5 la semana pasada, sigue en el puesto 5, 8 semanas ya de exhibición, con Clint Eastwood y Bradley Cooper de protagonistas. En el 4. Pues 21 semanas lleva ya Roma, la película de Alfonso Cuarón, la película de los Oscars, con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, estaba en el puesto 3, ha caído un lugar. ¿Y en el 3? Pues está Cold War, la película de Pavel Pavlikovsky, que por fin ha llegado a las 30 semanas de permanencia en el Super 10, Bruno. Solamente 2 películas, Secretos del Corazón, de Moncho Armendáriz, que estuvo 42 semanas en el Super 10, y la gran campeona, el récord, La buena estrella, la película de Ricardo Franco, que se mantuvo 43 semanas. Curiosamente, las dos, en 1997, han superado esta marca, este récord de Cold War. Hombre, le va a ser difícil superar a estas dos, porque 13 semanas más va a ser prácticamente imposible. Es un trimestre, no creo que Cold War aguante. Pero para los momentos en los que corre el cine español ahora mismo, el cine en España, quiero decir, 30 semanas de permanencia de Cold War es una auténtica barbaridad. Desde luego que sí lo es. 30 semanas de Cold War en esta lista en el Super 10. Pero como nos has recordado y lo hemos hablado esta noche, qué importante que las 2 películas que han estado en la lista durante más tiempo son 2 películas españolas, ¿eh? Pues sí, curiosamente, Bruno, en el año 97 todavía los distribuidores y los exhibidores apostaban un poquito más por el cine español. Han pasado 22 años y eso se nota. Hey, ha pasado un siglo, ¿eh? Efectivamente, ha pasado un siglo. Por lo menos, claro. Así es. Puesto número 2. Bueno, pues naturalmente, cómo no, la película de la semana directamente al 2, Vengadores Endgame, la película de Anthony Joe Russo, con Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, en fin, todos los grandes actores y actrices que interpretan a los Vengadores. Es imposible combatir a esta película, que se ha estrenado en 1.412 pantallas y que ha recaudado en un fin de semana, la verdad es que largo, un fin de semana de jueves, viernes, sábado y domingo, 12 millones y medio de euros, con casi 2 millones de espectadores. Una barbaridad, pero es que ha estado, claro, en casi la mitad de las pantallas que hay en España. ¡Qué barbaridad! ¡De 1.412 pantallas! Efectivamente. Pero nos hemos vuelto locos. Pues un poco sí, Bruno. Nos hemos vuelto un poco pobres también, ¿eh? Pues sí, porque además esto no cabe duda que es, aparte de los valores de la película, lo que pueda tener, es una operación de mercadotecnia absolutamente descarada. Se estrena en jueves para hacer un fin de semana de 4 días y batir todos los récords, como así ha sido, claro. 12 millones y medio de euros, pues lógicamente, claro, lo que haga falta. ¿Y en el puesto número uno, en lo más alto? Bueno, pues sí, una película que a mí, la verdad, me ha gustado más que Los Vengadores. Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, con Antonio Banderas, con Penélope Cruz, con una serie de grandes actores y actrices. 6 semanas en la lista, todas en todo lo alto, y yo creo que además muy merecidamente. Puesto número uno, Dolor y Gloria, la película de Almodóvar. En el puesto número uno de este Super 10, que nos cuenta aquí todas las semanas, en el que Juan José Manuel Escribano, muchas gracias. A ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo con Javier Soyano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Hello, muy preocupada. Una de las señales del fin del mundo que estamos viviendo, una señal importantísima, es la hipocresía absoluta y total. Llegamos al supermercado, salimos, nos dicen, no se pueden comprar bolsas, tienes estas bolsas de usar y tirar. Han recaudado un montón de dinero los supermercados, las grandes superficies, y es que están luchando por el medio ambiente. No quieren plásticos, pero lo que hay dentro de las bolsas de papel son todo plásticos. Cada vez tiene más plásticos en sus estanterías. Y encima vamos nosotros y nos creemos que son buenos. ¡Hala ya! Bueno, pues esta es una de las señales del fin del mundo. Es que el lobby del plástico sigue haciéndonos creer lo que no es. Que cuidan esto. No, ¿qué van a cuidar? Bueno, vamos a ver. Los plásticos son los plásticos, sí. Eso está claro. Hay exceso, hay exceso de envases en general, sí. Un exceso de marketing de envases para hacer los productos cada vez más bonitos en supermercados, en tiendas, en comercio en general y en las industrias también, porque no olvidemos que no solo tenemos que reciclar los plásticos en los domicilios, sino las empresas tienen que hacer una gestión eficiente de sus residuos, ¿no? Hay empresas que producen residuos que no tienen por qué ser vertidos en un basurero, sino que en muchas ocasiones los residuos de esas empresas pueden ser aprovechados en otras empresas, en otras gestiones, ¿no? Centrándonos en los plásticos, que lo que hay ahora, basura para que sí, otros se tengan basura. Claro, ¿no? No es aprovechar la basura de unos para hacer algo positivo de esa basura y gestionar la basura lo mejor posible, hacer la menor basura posible. La basura es imposible de eliminar del todo. Los residuos son difíciles e imposibles de eliminar del todo. El plástico, desde que se inventó el plástico a mediados del siglo pasado, evidentemente ha tenido una serie de usos muy aceptables, muy buenos. No hay que desestimar lo que ha supuesto el plástico en nuestra vida, porque hay usos del plástico que antes no existían y que no podían ciertos sectores no podían haber no pudieron evolucionar de la forma que ha evolucionado. El plástico es muy importante, por ejemplo, en la medicina, en la gestión de fármacos y otros otras situaciones que tiene la medicina, que los plásticos han aportado cosas muy beneficiosas. Pero lo que no es posible es que nos hagan comulgar con ruedas de molinos como el lobby del plástico, concretamente el Instituto Tecnológico del Plástico, la Asociación Española de Industrias del Plástico, la Asociación Nacional de Recicladores del Plástico, la Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico, Cicoplast, que es la entidad que promueve la gestión eficiente de los plásticos, y Plastic Europe, que es la Asociación Europea de Productores de Materias Primas Plásticas. Ellos han elaborado un decálogo en una apuesta, evidentemente, por su materia prima, en la que intentan blanquear lo que es el plástico. El plástico es necesario, tal y como tenemos, como es la sociedad hoy día. Lo que no es necesario es la invasión de plásticos que hay hoy en día. No es necesario tanto plástico. No nos hagan campañas a costa de intentar meternos plástico donde no es necesario el plástico. Sí es evidente que parte de esta campaña tiene razón. Hay cosas que sí son positivas, pero hay otras cosas que no son positivas. Sí, vamos, unos mínimos son necesarios, pero no lo que hay. Sí es cierto que la comida envasada al vacío gracias al plástico, se mantiene en condiciones, mejores condiciones y durante más tiempo, y eso evita que se tire mucha comida. Sí, es cierto, pero no me digan ustedes que porque esa comida venga envasada al vacío desde países lejanos, es mucho mejor. Lo que hay que consumir es comida que claro está, que sí. comida de del cercana. Día. No, la comida que tienes cerca del día, los productores que están a la... A mí no me hace falta que me traigan carne de cordero de Australia envasada al vacío y sacrificado hace 10 años y mantenida en cámaras y luego envasada al vacío traída de Australia, cuando la carne de cordero española está entre las mejores del mundo. Cuando hace unos entonces años... no me vendan ese plástico, no me envasen y me traigan cordero de África, perdón, de Australia, porque sea en definitiva mucho más barato o mucho no sé qué, porque se ha sacrificado hace no sé qué. Sí, o la globalización envasada al vacío, o sea, globalización falsa, claro, de mentira. Plásticos prescindibles hay miles de millones que acaban donde todos sabemos que acaban, aunque la gestión, aunque estas empresas, algunas de las que he citado, se dedican a la gestión de los residuos plásticos, que a día de hoy es manifiestamente ineficiente. Es decir, en los contenedores amarillos donde van los envases se tira todo tipo de envases, metálicos, de aluminio, plásticos. Hay sistemas, afortunadamente, sistemas de separación luego de esos residuos que son mucho más... hacen esa separación mucho más fácil de lo que era antiguamente, ¿no? La tecnología también al servicio del reciclado. Pero lo que donde acaba fundamentalmente esa gran cantidad de plástico que tenemos en nuestras vidas, ese exceso de plástico, es en un basurero. Un basurero, no en una planta de reciclado. Basurero o en el mar. Hoy salía en el mar Cantábrico unas campañas que han estado sacando del mar. Bueno, no te puedes ni imaginar la cantidad de plásticos que han sacado hasta ruedas, han sacado hasta triciclos. O sea, era alucinante. Es que todo eso acaba en basureros, no en plantas de reciclado. Porque un basurero... plantas de reciclado no hay tantas como quisiéramos o como tendría que hablar. Lo que sí hay es basureros. Un basurero está a la vuelta de la esquina. Todo el mundo tiene un basurero al lado de casa. Y me refiero a basurero, a tirar la basura en cualquier sitio. Mientras que un producto que hay que llevar, que va a una planta de reciclado, exige una atención especial, es decir, un traslado a esa planta que cuesta dinero, un tratamiento en esa planta y hasta llegar de hacer de un residuo poder volver a ponerlo en circulación de alguna manera en lo que ahora se ha llamado esta economía circular, ¿no? Que es ni más ni menos que hacer de todo esto algo más sostenible, ¿no? Lo que sobran son basureros y faltan plantas de reciclaje. Y más economía circular, no más economía redonda. Y con los plásticos, fundamentalmente, el problema que todos sabemos, y por eso este lobby inicia estas campañas, es que la vida de un plástico es tan larga, hasta que se desintegra, se desaparece, durante toda esa vida tiene mucha más vida como residuo que como contenedor útil de algo que para lo que ha sido creado. Y lo que ocurre es que estas empresas cada vez hacen envases mucho más atractivos, mucho más marketing, de forma que muchas veces compramos el contenido también por el continente plástico, ¿no? Y continente que no tiene por qué ser siempre plástico, que puede ser de otras materias. Todos los productos de limpieza son prácticamente van todos envasados en plástico, todos. Una de las cosas que nos intentan vender es que, evidentemente, aparte de la versatilidad, de la tecnología que se emplea y todo esto, es que tú puedes ver a través de ese plástico transparente cómo es el producto que empleas. Pero muchísimos envases, como tú dices, no son transparentes. Entonces, no nos pongan en ese maravilloso decálogo, no nos vendan que esa transparencia nos indica la trazabilidad, porque la trazabilidad también viene en envases que no son de plástico, por ejemplo. Entonces, este decálogo, yo no entiendo de esto, de este tipo de campañas de marketing, pero a lo mejor si nos hubieran atacado, por así decirlo, a los consumidores, porque en el mundo de la en el mundo sanitario el plástico es muy importante, es muy necesario, es avanzado avanzado mucho gracias al plástico en el mundo de la medicina y sanitario, a lo mejor la campaña hubiera sido más, hubiera calado más hondo en el consumidor, pero tal y como está planteada, pues, en fin, personalmente creo que deja bastante que desear esta campaña de intentar... Humo. Sí, es exactamente. Para mí el lobby del plástico en este punto, no ha acertado plenamente, ¿no? Sí, yo no es que piense que haya que desterrar todo el plástico, pero sí evitar tener tanto residuo, tener que... comernos la cabeza para a ver qué hacemos con ese residuo, cómo lo reciclamos, que no lo estamos haciendo, y sí producir el plástico realmente necesario, ¿no? Estas cantidades ingentes, estas cantidades excesivas de plástico, y tenemos plástico absolutamente para todo, ¿no? Ya, con respecto a la comida que mencionabas antes, de envasada al vacío, ¿no? Recuerdo que hace unos años que estuve en Roma y había una chica estupenda, claro, la comida de Italia pues está muy rica, además es pasta, que suele engordar y tal, y entonces decían, oye, ¿y cómo os mantenéis tan estupendamente en forma? Y dice la chica, dice, porque vamos al mercado todos los días. Claro, y compramos comida todos los días, comida del día, dice, y entonces solamente... De ir andando y volver, claro, bueno, dice, ya nos mantenemos en esta forma, economía globalizada que hay, en el que aquí en España queremos comer productos que comen en Filipinas, por ejemplo, y sí, que se producen en Filipinas. Y entonces hay que traerlos de Filipinas antes de empezar a producirlos aquí porque no se dan las condiciones. Digo Filipinas como puede ser cualquier otra zona del planeta. Yo recuerdo cuando éramos pequeños que aquí las naranjas tenían su temporada, ahora se comen todo el año, sí, la fruta, y aquí no comían frutas tropicales malas, ¿eh? Y no comíamos frutas que se producían en otro país más que en contadísimas ocasiones. Ahora aquí, si quieres comerte papaya, tienes papaya todo el año. Papaya u otras, otros alimentos tropicales o que no son originales de aquí de España. Y lo que ocurre es que antes de empezar a producirse aquí, vienen de otros países envasados, como sabemos, en plástico, evidentemente. Entonces lo que tenemos que hacer es que, si somos españoles o si somos de Europa, a lo mejor no tenemos que comer papaya, ¿sabes? Porque la papaya se produce en una zona de la tierra y habrá que consumir, y habrá, como se ha hecho toda la vida, alimentos de cercanía. Es decir, yo no tengo por qué comerme, como he dicho antes, un cordero de Australia, que viene envasado maravillosamente en plástico. Eso sí, el plástico, como venden esta gente en este decálogo, evita plagas, evidentemente. Sí, claro, el arroz ya no tiene las plagas que tenía cuando viene envasado en plástico. Pero a lo mejor es que debería de consumir arroz envasado en la tela de toda la vida, que se ha hecho y que se ha recolectado hace relativamente poco en la albufera de Valencia, en vez de traer arroz de China envasado en plástico, por ejemplo. No, y así nosotros con el resto de Alicante. Sería más sano. Para mí también. Este decálogo ha sido una cagada. Por el plástico. Parte del lobby. Y dentro de poco nos venderán cagadas en plástico. Uy, qué asco. No, esas son las de broma. Las cacas de plástico. Dart nos dice, por no decir que lo que tiramos en los contenedores amarillos no siempre se recicla. Los plásticos generan mucho dinero y mientras esto no cambie, sí, seguiremos comiéndonos el plástico en todas sus formas y colores. Catillo te dice, en breve me voy a plastificar en el sobre. Que paséis de buena noche, observatorio. Esto se nos ha ido de madre, es exagerado. Y Rosa, nos quitan las bolsas en los supermercados y aumentan en el envasado extremo en los productos. Exactamente. Si hay tecnología, incluso aquí hemos hablado de plásticos que se autodestruyen, que comen gusanos, lo hemos hablado en alguna ocasión, pero a lo mejor antes de llegar a esos extremos lo que hay que producir es menos plástico. Claro, evidentemente. Señores del fin del mundo, el lobby del plástico contraataca. Nos lo ha contado Javier Sevillano. Javier, gracias. Hasta mañana. ¿Y nada más? Mañana La Rosa de los Vientos vuelve a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por estar con nosotros. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias.